Bienvenidos, ya estamos de nuevo en REA, en otro capítulo de REA, Rogue entre amigos, de nuevo otro tema a tratar, después de escuchar este The Age of Darkness del LP X Factor de los Maiden, como no, un disco bastante polémico, un tema que vamos a tratar aquí en Rogue entre amigos, siempre intentando variar los temas, dando pues bueno, oportunidad a los discos, a los grupos que a lo mejor pues más negro lo tienen para hacer en programas como nosotros, o incluso discos, ¿no? Que también parece que estén olvidados en otros programas. Y para tratar este tema y tener pues bueno, un compañero nuevo, porque se estrena con nosotros, pues Oswaldo. Oswaldo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? No, muy bien, estupendo. Con ganas de empezar a debatir sobre si ese disco es una maravilla o es un engendro del demonio. Bueno, buen tema para empezar, ¿eh? Hemos elegido para que te estrenes aquí en nuestro programa, ¿eh? Discos polémicos, sí. Discos que desatan amor, odio, esto puede ser más que interesante, ¿eh? Es que tú sabes que los heavy somos como los aficionados al fútbol en España, ¿sabes? Que decían que, no sé quién era, no sé si era Camacho, quien decía que había 40 millones de seleccionadores en España, pues esto ocurre lo mismo. O sea, tú le preguntas a tres heavy sobre el mismo disco y te pueden hacer tres opiniones totalmente distintas y acabar entre ellos con una gresca que seguramente termine en el bar con las birras también. Así es, y siendo sinceros, para ser este primer programa que vamos a tratar este tema, pues bueno, hemos barajado distintas opciones, distintos grupos, distintos discos, hemos visto las razones por las cuales estos discos pueden aparecer, y yo creo que como ejemplo bastante interesante, pues yo creo que el X Factor de los Maiden sí que presenta unas características que nos da, ya empieza a dar pues unas razones para que haya aparecido aquí, ¿no? Pero de todas maneras, por más o menos, ¿por qué te has guiado tú para elegir pues esos cinco discos que normalmente hacemos en este programa? Yo he pensado que son discos que lo que tienen en común es que en el momento de editarse, pues la banda quería romper con su sonido habitual y quería en algún caso experimentar y en otros casos pues hacer un cambio radical. Un ejemplo de esto puede ser el de Celtic Frost, que lo comentaremos después. También porque un tema que tú has tratado en los especiales de los 90, que es que a lo mejor la banda en ese momento quiere adaptarse a alguna moda. Y eso se ve pues en los grupos con los que posteriormente giraron, o bien que cambiaron de productor, o incluso a nivel estético, ves que la banda de repente se corta el pelo, se pinta los ojos de negro, se los carda, o sea, se carda el pelo en plan glam rock de los 80, y tú dices, pero estos no son los mismos que me los han cambiado, ¿no? En otros casos, son discos que intentaron experimentar a saco. Esto ocurre en algunas bandas donde a lo mejor el frontman, digamos, el fundador del grupo tiene muchísima personalidad y también quiere continuamente estar evolucionando, ¿no? Eso le puede pasar a Dave Mustaine, Mike Petrozza, Tom Warrior en Celtic Frost también. Más o menos esas han sido las ideas a la hora de escoger los discos, que ya sabes que ha sido complicado elegir solo cinco. Sí, sí, no, y siendo sinceros, este tema puede darnos, pues como en los 90 que estamos también tratando, que ya hemos grabado esa segunda parte que habrá salido ya, ¿no? Y la verdad es que las razones a las cuales tú ya has dado unos motivos para que aparezcan aquí, pues se le puede unir pues esa negativa también a lo mejor de la crítica musical, ¿no? Un disco que a lo mejor ha sido bien aceptado por los seguidores y sin embargo la prensa musical es posible que haya denostado ese disco, o al contrario, ¿no? Pueden haber discos alabados por la crítica y denostados por los seguidores. De la misma manera que a lo mejor nosotros hemos considerado discos que tienen una calidad pues más que notable y sin embargo no han sido también bien aceptados, pues bueno, nosotros vamos a traer esa serie de discos tanto para defenderlos como a lo mejor para lo contrario, ¿no? Para defenestrarlos definitivamente por nuestra parte. Como siempre decimos en este programa, estos son opiniones subjetivas. Aquí habrán opiniones subjetivas, que son las de Oswaldo y las mías, y luego están las objetivas, ¿no? Que son ventas, críticas, lo que dicen los seguidores, bueno, o los mismos músicos, ¿no? Que ellos a lo mejor son los primeros, sí, que han denostado ese disco. Sí, es algo en común de muchos de estos discos es que 20 años después el autor o el defensor principal que de ese disco que estaba en la banda en ese momento pues dice, mira, la verdad es que este disco es una mierda, ¿vale? Esto ya está el ejemplo también de Tom G. Warrior de Celtic Frost, que hace poco leí algo que él estaba comentando. Y él decía, es que yo he fundado Hellhammer, ahora estoy siendo Triptychon. Entonces cuando me pongo ese disco, yo no sé lo que nos pasaba, ¿vale? Que lo rechazan, ¿no? Pero también nos encontramos casos contrarios de bandas que, aunque hayan pasado 25 años, 30 años, te siguen diciendo que ese disco era maravilloso y que el problema de la gente era que lo publicaron con su nombre, ¿no? Esto es algo que pasa en muchos de estos discos que si en vez de haberlo publicado el Black Album, del grupo, por poner un ejemplo, ¿no? Que todo el mundo conoce, vale, que en vez de haberlo publicado Metallica, que se dio a conocer con el Kill 'Em All, que era pura velocidad, era Motorhead, sí. Venom en vena, ¿no? El Black Album lo saca una banda nueva en los años 90 y la gente se hubiera vuelto más loca todavía y hubieran considerado que habrían un nuevo sonido. Todo eso. ¿Qué hicimos los heavies que seguíamos a Metallica de toda la vida? Empezamos a fijarnos que el productor era Rob Rock, que, pero bueno, ¿dónde están los desarrollos armónicos? ¿Dónde están los interludios de Master of Puppets? O esa velocidad, ¿dónde están esa letras sobre la guerra? O sea, que empezamos a buscarles, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces con estos discos. El de Paradise Lost, por ejemplo, que vamos a poner, que es el host. Hay mucha gente que me dice, mira, lo publica Depeche Mode y hubiera sido terrible, o sea, hubiera sido tremendo el super éxito de Depeche Mode, ¿vale? Pero es que eran los fundadores casi del Doom Metal, claro. Por eso a los seguidores nos daba la vuelta a la cabeza como la niña el exorcista y estamos intentando encontrar qué es lo que había pasado. Descifrar el misterio, ¿no? Sí. Pues bueno, si quieres, Osvaldo, empezamos ya y dando unas razones, pues hemos empezado con Maiden, con ese X Factor, The Edge of Darkness, un disco que, siendo sinceros, tuvo una recepción bastante fría, ¿no? Hay que comprender que acababan de perder los Maiden, pues casi nada, Bruce Dickinson, ¿no? Santo y seña del grupo junto a Steve Harris. Este sí que es verdad que este disco con el que empezamos, realmente, el grupo es un grupo que no cambió el estilo, ¿vale? Mantuvo sus parámetros, simplemente que cambió un cantante, ¿vale? ¿Dónde está el problema principal, ¿no? Pues la elección del cantante. Se eligieron entre distintos cantantes, se decidieron por un estilo mucho más oscuro, un tono más bajo, más rockero, ¿no? Podríamos decir que es un tío más para grupos a lo mejor más hard rockeros, ¿no? Más pues lo que en Inglaterra también a principios de los 90 estaba empezando también a salir con grupos como The Almighty o los Wolf Band, sí. De donde venían Blaze Bailey. Entonces, a diferencia de casi todos los discos que vamos a tratar, Osvaldo, estamos hablando de un disco que mantiene todas las características del grupo. Es más, te marca unas pautas que el grupo va a empezar a descubrir a partir de este disco, porque si más adelante, sí. Osvaldo, miramos, por ejemplo, Brave New World, que es un disco muy bien recibido, pero sin embargo con las mismas características que tiene el de X Factor, prácticamente, sí. Vemos que la única diferencia que hay entre uno y el otro es Blaze Bailey y Bruce Dickinson. Junto, sí que es verdad que es para mí el punto negativo principal del disco, que para mí sí que es el punto principal y el punto polémico, que es la producción, ¿no? Aquí Martin Birch ya no aparece y es Steve Harris junto a Nigel Green los que se encargan de la producción, y para mí realmente el punto polémico y el que hace que el disco no destaque es la producción. Ya, algo que el grupo no va a reconocer nunca, porque si además ha sido el propio Steve Harris el que dijo, venga, me pongo aquí con los botones de colores, ellos no lo van a reconocer. Y yo estoy de acuerdo contigo en que marcó como un punto de inflexión. Si lees las críticas a los discos posteriores de Maiden, empiezan a hablar de que Steve Harris está componiendo siendo influido por grupos progresivos. Hay quien dice, no, le gusta mucho Rush y por eso está haciendo unos toques progresivos, temas más largos. mucho desarrollo. Todo eso empezó en este disco, y en los posteriores. Que no deja de ser una evolución bastante curiosa para una banda que en sus inicios te hacía temas de 3 minutos, 4 minutos, que incluso se les encuadró en la escena punky de Reino Unido, y eso es una evolución clara. Bailey lo tenía muy crudo, o sea, cualquier cantante que diga, venga, voy a entrar en una banda con un estatus altísimo, que son super, super monstruos del rock o del heavy metal, y voy a hacer olvidar al anterior cantante que era un super crack, era de los mejores. Lo tienes muy mal. Yo siempre, en estos casos, alabo la valentía y olé, pues, que decirte, olé tus cojones, chaval, que te atreviste, que sabías que ibas a tener a medio mundo en contra tuya o mirando con lupa todo lo que haces, ¿no? Sin embargo, en el tema que hemos elegido, este The Edge of Darkness, yo repasándolo, hacia el final, no sé si te das cuenta que hay una parte de riff repetido, solos largos, típico de Maiden, pero luego Bailey hace un tono muy extraño y casi como que desentona. Un parón, ¿sabes? Absolutamente. No sé si él también tiene la presión de intentar demostrar que es bueno, ¿sabes? Bueno, pero yo lo que creo es que en este disco Steve Harris, al no tener esa pared enfrente que es Bruce Dickinson, ¿no? Porque ahí tú sabes que había una lucha de egos absolutamente brutal, ¿no? Es como si dijésemos que a ese progresivo que intentaba Steve Harris de vez en cuando meter en Maiden, siempre tenía pues esa pared enfrente que es Bruce, ¿no? Porque si miramos todas las composiciones de los Maiden durante toda su época, eran Smith, Dickinson y Harris. El resto estaban ahí más a un lado. Entonces, con la desaparición de Smith, que era un tío más directo, no era tan progresivo, muy técnico, y Dickinson no, que era el que más quería experimentar con el grupo, pero no en el sentido progresivo, sino en el de nuevas tendencias, bueno, se ve liberado absolutamente Steve Harris a la hora de componer este disco. Y bueno, lo que hace es empezar. Y si este disco tiene sus críticas, una de esas por esos largos intros, esos cambios de ritmo que a veces tan chocantes también que tú estás diciendo. Este The Edge of Darkness lo que tiene es todas esas características, ¿no? Inicio lento, desarrollo instrumental luego ya a cambio de ritmo más típico Maiden, desarrollos de dobles punteos de guitarra, sus solos muy melódicos, cabalgadas. Y tiene ese parón que tú estás diciendo que es súper extraño, ¿no? Que vuelve a hacer ese inicio de tema que será una constante también ya a partir de las producciones de Maiden, a partir de este disco. O sea, que en ese aspecto no nos tiene que chocar prácticamente nada. Entonces, yo creo que es un disco que sobre todo tiene la polémica en el tema del cantante, un poco esa recepción de la gente que se sintió un poco decepcionada. Sin embargo, en ventas fue un disco que fue bastante bien recibido porque llegó al 1,5 millones de copias, pero yo creo que el punto negativo sobre todo del grupo fue en el directo, Osvaldo. Yo creo que ahí en el directo Blaze Bailey sí que todavía bajó más el nivel, y creo que ahí es donde vino el principal problema. Claro, los fans de Iron Maiden, después de ver cualquier directo que ha hecho la banda con Bruce Dickinson, va a ser muy muy exigente. Es que es difícil de encajar, incluso a nivel estético, mirar el escenario y no ver a Bruce Dickinson, ¿no? Lo tenía bastante complicado. Y sin embargo, si no me falla la memoria, grabó otro disco más con Maiden, ¿no? Que fue el Virtual Eleven. Que yo sí que creo que ese sí que no tiene salvación. Pero ese ya lo trataremos en otro programa. Sí, ese digamos que es un error de juventud. Vamos a dejarlo así. Porque sí, terrible. Ese segundo disco es que además es muy aburrido. Y la producción también mala. Es que toda la banda de todas maneras tienen algún periodo así de bajón o de pequeña crisis, ¿eh? Y una banda como Maiden, que ¿cuánto lleva ya funcionando? Wow. 35 vale. años, sí, es sí, que sí. Es imposible que todo sea de alta calidad, todo lo que hacen. Bueno, una vez ya hemos tratado este tema, ya este disco, ya hemos escuchado al The Edge of Darkness, que para mí es un temazo. El Virtual Eleven, Osvaldo, ya la trataremos si quieres en un programa más adelante, que también tiene su chicha. Yo creo que ese no tiene mucha salvación, pero yo he preferido traer este X Factor, que es esos dos polémicos discos que tienen Maiden sobre todo. Y a lo mejor todavía hay algún disco de Maiden que también se hablaría bastante de él para un futuro, también daría juego, pero bueno, eso lo dejamos ya para sorpresa. Y vamos con el siguiente grupo, Osvaldo, que ese te lo dejo para ti. Entra con él, a ver, ¿qué me cuentas? Sí, a ver, vamos a subir un poquito los decibelios. Estamos hablando de una banda holandesa de death metal, Pestilence, que tenía una carrera intachable dentro siempre del underground, porque los grupos de metal extremo, salvo algunas pocas excepciones, nunca se han planteado ser super bandas de llenar conciertos de 200.000 personas. Siempre ha funcionado muy bien en el circuito de los clubes pequeños, de salas. Y bueno, Pestilence sacaron un disco en el 93 que se llama Spheres, que bueno, se discutió mucho sobre él. Algo que jugó en contra del grupo es que mucha gente al escucharlo afirmaba que tenía demasiados teclados, ¿ok? Es una banda que hasta ese momento no había recurrido a ese sonido para nada, y ya sabemos que muchos seguidores de la música extrema pues aborrece los teclados, salvo contadas excepciones, ¿no? Y sin embargo, algo muy curioso de este disco es que no tiene teclado, en realidad, no hay. Lo que usan es una guitarra sintetizada, ¿ok? Y en las primeras ediciones del disco se especifica simplemente en qué músico, qué guitarrista está tocando la guitarra sintetizada, pero no se especifica que el disco carece de teclado. Y en las siguientes reediciones, algo bastante curioso es que la compañía de disco le pidió a la banda que incluyeran un texto que ponía: no hay teclados en este álbum, porque para desmentirlo del todo, ¿no? Y bueno, realmente, aunque sea una guitarra sintetizada, el problema es que para el oyente habitual de death metal, del estilo de Pestilence, que eran temas muy técnicos, elaborados, cambios de ritmo, pero un sonido atronador, una base rítmica muy muy pesada, temas rápidos, de repente empezaron aquí a hacer interludios, te metían temas que eran prácticamente como una banda sonora, ¿vale? Podía ser perfectamente una banda sonora de una película de ciencia ficción, pasajes muy largos, saturación del sonido este de guitarra sintetizada. Y bueno, yo creo que Patrick Mameli, que es el fundador y principal compositor, creo que se quiso subir ese año a un carro que estaba en la música extrema, que era el de el death metal técnico, ¿no? Empezaron a salir bandas que empezaron a experimentar mucho. Y bueno, el mismo año salió el Individual Subpatterns de Death, del gran Chuck Schuldiner. Salió un disco fundamental de la banda Cynic, que la conoce poca gente, pero death metal también progresivo, muy experimental. Y una banda llamada Atheist sacó el disco Element. Todo esto el mismo año. Entonces, no deja de ser algo sintomático de que parece que Pestilence quería probar eso, quería probar ese sonido, y al final se ha convertido en un disco como de culto, en el sentido de que se ha seguido reeditando, ha salido en vinilo. Yo tuve la suerte de ver a Pestilence hace unos meses, vinieron a tocar aquí a Gran Canaria, donde yo vivo, y bueno, hicieron un concierto atronador, pero en el merchandising que traían para la venta había vinilos gatefold de color rojo de este disco, de Spheres. Si ellos siguen reeditándolo es porque hay gente que sigue estando interesado en comprarlo, ¿no? Explotaron en este disco un sonido muy rebuscado, por eso para la gente que se acerca a la banda sería el peor disco para empezar con ellos. Si tú te acercas a una banda como Pestilence y empiezas por el Spheres, no vas a seguir escuchando ningún disco de ellos. Y sin embargo, venían de hacer tres discos seguidos que se consideran que son como monumentos al death metal, más clásico. Y bueno, creo que se le fue la mano con los riffs muy intrincados, extraños, muy enrevesados. También a nivel letrístico cambiaron bastante. Sabes, estas bandas como Carcass, Obituary, sí. Pestilence, que sus discos hablaban sobre todo al principio de temas muy truculentos, sí, ¿no? Sí, Jorge. De asesinatos, muertes, violencia. Y de repente aquí empiezan a hablar de abstracciones como filosofía, el nihilismo. Sí. Vamos, fue muy complicado para los seguidores encajarlo. Sí. No, yo creo que el problema principal que tuvo Pestilence respecto al resto de bandas que has nombrado es que la evolución la hicieron demasiado de golpe, ¿no? Estamos hablando de tres discos al principio que sobre todo son, aunque tienen diferentes cantantes, que eso produce también una pequeña diferencia entre discos. Unos a lo mejor iban un poquito más hacia el thrash, otros eran más death metalarios, pero tenían una mezcla ahí también muy técnica. Y esto es demasiado cambio, ¿no? Porque el individual Foo Fighters de los death viene tras un human, ¿no? Que ya te empieza a marcar desde un cambio cínico o ateísta, que estás diciendo, no es ese cambio tan radical como producen estos Pestilence. Imagínate que aunque sea un disco relativamente que se mantiene en el tiempo y de culto, sí que es posible que si tú eres progresivo o te gusta el metal progresivo, a lo mejor sí que es el disco que más te entra, pero si eres un tío que te gusta el death metal más cercano a los grupos que tú has nombrado, incluso a la escena de Göteborg o lo que sea, pues sí que es posible que este disco te choque más, ¿no? Pero hoy en día, si tú escuchas grupos de progresivo relativamente ambientales, ¿no? Más psicodélicos y eso, pues es posible que este disco sea a lo mejor el ideal para ti. Sí, de hecho hay muchos fans que piensan que lo que hicieron fue abrir un camino, ¿no? Sí. Para bandas como Nocturnus o bandas posteriores que explotaron este sonido, y muchas de estas bandas le pasa, por ejemplo, a Upe, salvando las distancias, que han ido también, digamos, ablandando su sonido progresivamente, es que luego de repente lees la crítica, lees en revistas, la gente no sabe dónde ubicarlo, ¿vale? No sabe en qué categoría ponerlo, de repente te dice, no puede ser death metal porque usa muchos teclados, no puede ser metal progresivo porque las voces, porque la base rítmica, o sea, también es interesante que las bandas se atrevan a experimentar y nos coloquen en esa tesitura de decir, bueno, a lo mejor es que no se parece nada a lo anterior, y hay que aceptar pues que es diversidad, son creativos, quisieron experimentar y bueno, adelante. También es cierto que muchas de estas bandas que hemos nombrado mantuvieron esa línea, ¿no? Como Aceis o Cynic, pero sin embargo Pestilence reculó, ¿no? Correcto. Pestilence incluso llegaron a separarse un tiempo. Correcto. Pero luego han vuelto con 4 o 5 discos que son una patada en la boca, o sea, es otra vez deep metal a saco, técnico, pero muy, muy veloz, y eso que ellos han cambiado prácticamente toda la banda, a excepción de Mameli, que ahora mismo le ves en el escenario, parece el padre de sus, claro, compañeros, ¿no? Porque tienen dos guitarristas muy jóvenes, y sí que quisiera destacar al batería que tienen ahora. Perdonen, pero no recuerdo su nombre, pero me asombró en directo. O sea, le vi con una capacidad brutal. O sea, que es una banda que luego decidieron volver a la senda de lo que hacían anteriormente y que lo hacen muy bien, además. Bueno, de todas las maneras, aquí sí que nos quedaría esa duda si Pestilence tenía que haber continuado como Pestilence en este disco, o a lo mejor haber elegido otro nombre, haberle dado una vuelta de tuerca, y a lo mejor pues no hubiese producido esa disolución del grupo, porque este disco fue el que produjo esa disolución que luego hizo que volvieran pues más adelante, ¿no? Prácticamente 12 o 13 años como mínimo más adelante, o sea que tuvo un parón bastante grande los Pestilence hasta que el death metal volvió a resurgir a principios de los 2000. De todas maneras, para que la gente ya empiece a saber por dónde iban los Pestilence en este Spheres, Osvaldo, has elegido creo que uno de los temas pues más ambientales, más psicodélicos, ¿eh? Sí, es que lo he hecho aposta también, para que se haga una idea. Si la gente ha escuchado discos como en el Consuming Impulse o el Testimony of the Ancients, que eran discos anteriores de death metal de Pestilence, escucha este tema personal Energy y ya dice, pero bueno, ¿quiénes son estos? No, la voz sigue siendo reconocible, pero eso, tiene un aire como de música abstracta, como si hubiéramos fumado algo todos y luego estemos mirando el universo, es algo así, ¿no? Sí que hay que reconocerle una atmósfera reconocible, propia, que el sonido de guitarra seguía entonado igual, pero es difícil, ¿eh? Todavía es un disco que yo lo intento escuchar entero y me cuesta. Sí, no, es un disco complicado. Bueno, vamos a poner entonces este Personal Energy y que juzguen por ellos mismos, ¿no? Ok, eso es lo que cuenta, que la gente se forme su propio criterio. Correcto, Personal Energy. We'll be right back. Tras Pestilence, Osvaldo, pues bueno, vamos a por un disco polémico que más por su calidad es posible por todo su alrededor, ¿no? Todo lo que hizo que tardase en editarse este disco. Vamos con el Chinese Democracy de Guns N' Roses, ¿no? Casi nada, menudo disco. El disco, considerado el disco más caro de la historia, ¿eh? 13 millones de dólares costó producir este disco. Un disco que tardó en producirse pues entre 7 y 8 horas y 8 años, por lo menos, ¿eh? Imagínate hasta dónde llegó la desesperación de Geffen, de la casa discográfica, que llegaban años que le decía a Axl Rose que si lo editaba le pagaba $1,000,000 cuando lo terminase de grabar, aparte de todo lo que estaba costándoles el disco de producir. Y bueno, y todas las polémicas ya de alrededor, declaraciones, disolución del grupo antes de empezar a grabar este disco, Axl Rose en solitario solo con Dizzy Reed, y para luego editar un disco que salió en el año 2008, que sin embargo, como disco, me parece un disco bastante bueno, que la crítica lo recibió bien, pero incluso se vendió súper bien, ¿no? Vendió más de 8 millones de discos en todo el mundo, que eso para lo que ocurrió, que debería de haber sido un descalabro todavía más brutal, ya ves, ¿no? Es curioso, ¿no? Y aparte de eso, componentes y músicos, gente que entró, salió, pues cerca de 10 o 12 músicos sí que participaron en este Chinese Democracy. Y lo que es musicalmente, pues un disco muy variado, como es normal en un disco que tarda en producirse por cerca de 10 años, que cambia el estilo de Guns N' Roses, ¿no? Se alejan ya de ese hard rock angelino, entran ya unos parámetros incluso bailables en muchos temas. Axl Rose sí que está muy bien, o sea, el aspecto vocal continúa siendo un trabajo vocal muy bueno, pero bueno, lo que estoy diciendo, ¿no? Es un disco que tiene un abanico muy amplio de estilos, quizás las guitarras se alejan de ese estilo sleazy, ¿no? Y van a un hard rock más clásico, más metalero, ritmos bailables, incluso guitarras españolas. Bueno, es un mare magnum de disco que a veces descoloca un poco, pero mi veredicto sobre este disco tan polémico, que lo traigo sobre todo lo que estoy diciendo por ese alrededor, fue más que nada por esos años que tardó, esas polémicas, esas declaraciones, ese cambio de músicos, y que posiblemente pues no tendría que haber salido como Guns N' Roses y tenía que haber salido como Axl Rose realmente, ¿eh, Osvaldo? Sí, es que en realidad es como un proyecto personal de él, como tantos cantantes o guitarristas que se quieren salir de su banda, quieren experimentar, buscan otros músicos, la mayoría de las veces son colegas afines, y prueban con sonidos distintos a lo que su banda habitual suele hacer. Yo creo que este disco es un fiel reflejo del ego totalmente desbordado de Axl Rose. Todo esto, toda la polémica de tantos años, tantas revistas, tantos medios de comunicación discutiendo sobre cuándo salía el disco, los cambios de guitarrista, todos los largos periodos sin grabar y sin escuchar ni una sola noticia con respecto a la actividad de la banda, que te aparecía un guitarrista que llevaba en la cabeza una caja de estas de pollo frito. Sí, sí, Bad O sea, de repente se montó un circo, ¿no? De repente era mucho más importante todas estas excentricidades, y si Axl Rose estaba engordando o si consumía demasiada droga o si se cortaba el pelo, de repente todo eso era mucho más importante que la propia música, ¿no? Yo creo que no conozco evidentemente a los componentes de la formación clásica de Guns N' Roses, pero me lo imagino en su casa echándose manos a la cabeza y diciendo, ¿pero qué le pasa a este hombre ahora? O sea, ¿qué está haciendo ahora? O sea, ¿pero qué fuma? ¿Qué es lo que quiere, ¿no? Yo creo que Axl quiso hacer como una mega obra, ¿vale? Como los novelistas americanos que siempre están pensando en hacer la gran novela americana, que es la obsesión de ellos. Pues yo creo que Axl quería que este disco fuera recordado como el Dark Side of the Moon de Pink Floyd o discos fundamentales de la historia, ¿no? Y por eso fue metiendo tantos detalles. Seguro que impuso muchísimo, porque tú escuchas el disco y todos esos añadidos, arreglos, esas incorporaciones que no estaban en la música hasta ese momento de Guns N' Roses, no están mal de forma individual, pero la combinación que hace de ellos es lo que a mí me vola la cabeza, no, no me encaja nada, porque hay canciones en las que los coros son pop, o sea, los coros son, como tú dices, prácticamente de música de baile, electrónica. A rato pienso, bueno, quiere imitar a Muse, o quiere ser los Rolling Stones con ese sonido, pero ¿a qué viene este sampleado de repente? Sí, ¿no? En el tema, por ejemplo, que vamos a pinchar, cada vez que aparece un sampleado digo, ¿pero qué quería hacer exactamente? O sea, para mí es un disco misterioso, que no sé exactamente qué pretendían, ¿no? A diferencia de otros discos que vamos a ver, vamos a tratar en el programa o de los que ya hemos estado comentando, dice, vale, mira, no era el sonido de la banda, pero pretendían ir en esta dirección exactamente. No, pero es que en este caso yo no, creo que nadie sabe exactamente lo que pretendía Axel, y creo que ha sido un medio milagro, primero las cifras de venta y segundo que hayan recuperado el prestigio y el reconocimiento hasta el punto de que ahora vayan a donde vayan a tocar, lo siguen petando y la gente sigue esta banda como si fuera casi en los 90, ¿no? Sí, incluso durante esta época, durante la época de la grabación del disco, también estuvieron tocando de vez en cuando en algún festival y hicieron conciertos y continuaban llegando, yendo la gente. O sea que en ese aspecto los Guns N' Roses tienen ese imán, ¿no? Que hace que parece que no les abandone la suerte, ¿no? Entre comillas. Así que yo creo que este Better, este tema, marca bastante bien esas pautas, ¿no? Y a mí es un tema que vocalmente me gusta muchísimo, sobre todo en los estribillos, por lo que estamos diciendo, que musicalmente, instrumentalmente, bueno, es muy curioso, ¿no? Es un tema muy curioso, pero que sí que te demuestra cómo es más o menos ese abanico que cuenta este disco, ¿no? Este Chinese Democracy, que bueno, descolocó a mucha gente, pero bueno, ahí están esas cifras de ventas y hoy en día Guns N' Roses se han reunificado y a vivir, ¿no, Osvaldo? Sí, bueno, es que son grupos que ya están más allá del bien y del mal. Tú y yo lo hemos comentado a veces en las redes sociales sobre Metallica, que dejaron de ser una banda hace tiempo, son una marca, y ellos todo lo que hacen es para vender, y Guns N' Roses, pues mira, a lo mejor no hay que cuestionarle a nivel ético, ¿no? No solo le podemos cuestionar a nivel musical, si nos gusta o no nos gusta, pero está claro que quieren explotar al máximo la marca, y el precio de las entradas y los meet and greet y las ofertas y todo esto sería para otro tema de otro programa, o la gira de no despedida, cómo engañan a los seguidores y 50 es bandas al año anuncian que se marchan y hacen una gira, ¿no? Claro, la gente paga los 350 euros por conseguir la entrada, se pilla las vacaciones, se pilla un avión y luego vuelven a publicar otro disco y vuelven a salir de gira, ¿no? Eso daría para otro programa entero, seguramente. Pues bueno, dejamos este Better y continuaremos. Oh, Bueno, vamos a continuar con un ejemplo de lo que sería disco intercambiable, en el sentido de lo que comentaba antes, de que el mismo disco lo publica otra banda, a lo mejor incluso ajeno a ese estilo musical, y hubiera gustado muchísimo, pero este disco, el Host, publicado por Paradise Lost, pues causó estragos. Los seguidores de la banda, desde que debutaron, hay que tener en cuenta que ellos venían de ser pioneros en la escena británica del doom metal. Sacaron un disco llamado Gothic, que hoy por hoy se considera como de los discos fundadores. De hecho, muchas bandas que escuchan ahora, que hacen ahora stoner rock, te dicen que han escuchado mucho ese disco de Paradise Lost. Y luego hicieron una obra maestra de lo que se considera gothic metal, que era el Icon. El Icon es un disco monumental, o sea, es un disco que no acabas nunca de disfrutar. Muros de guitarras, consiguieron un torrente de sonido eléctrico, parece que estás recibiendo una descarga en el cerebro. Y luego para mí crearon una obra única, que es Draconian Times, en el que, a mi entender, consiguieron hacer algo muy difícil en la música, que es innovar hasta el punto de que los que escuchamos también mucho rock sinfónico vemos muchas estructuras y muchos efectos de rock sinfónico en este disco, y ellos seguían manteniendo su identidad de gothic metal, o sea, seguía siendo un disco con unas guitarras espectaculares, una base rítmica pesada, muchas melodías, pero metiendo muchos elementos del rock sinfónico y toques progresivos. Pues venían de todo esto y de repente en el 99 pues sacan Host, que es un disco, es que yo no lo podría catalogar de gothic metal, no es gothic rock, es un disco techno, sí. ¿Vale? Hay que decirlo, aunque nos cueste reconocerlo, pero es un disco techno. O sea, hay temas en los que no se escucha el bajo, o sea, literalmente. Y están utilizando continuamente los sampleados como si fueran solos de guitarra, ¿vale? Eso yo tengo que reconocerles esa innovación, que eso es algo que los grupos en heavy metal, en metal extremo, no suelen hacer, ¿no? Utilizar los sampleados así, aquí quedaba una manera que empiezas a escuchar un tema tras otro y tú dices, bueno, pero esto es discotequero, o sea, esto se podría estar escuchando, es prácticamente pop, lo puedes escuchar en cualquier emisora comercial, se podría escuchar incluso en alguna discoteca, porque había, a mi entender, muchísimo protagonismo de las melodías. Generó mucho cabreo entre los seguidores, les acusaron de vendidos, y este disco también, esta etapa del grupo, es un ejemplo de transformación estética de los miembros de la banda, ¿no? Eso que comentábamos al principio, que de repente nos cortamos el pelo, nos ponemos un traje de Armani en lugar de llevar la chupa de cuero negra, con un parche de Deep Purple, de repente ves ese cambio que tú dices, bueno, esto no es casual, o sea, estos tíos son 6 o 5 y no me digas que han cambiado de estilista todos al mismo tiempo, ¿no? Venían de una racha, de una serie de discos con una evolución, pero siempre manteniendo un sello propio y de calidad y convenciendo a todos los fans, y sin embargo esto fue tremendo. La reacción de la gente fue de mucho rechazo, ¿eh? Aquí perdieron muchísimos seguidores. Sí, bueno, sí que es verdad que en el One Second, que es el anterior, ya tenemos un pequeño aviso, ¿no? Ya, aunque continúan con esa identidad, ¿no?, que nos marcaban en el Draconian Times, el One Second sí que es verdad que ya te marca ese techno, ¿no? Ese synth pop que realmente es este Host, ¿no? Podríamos denominarlo como synth pop. Musicalmente, me parece un discazo para quien le guste el techno. O sea, para mí es muy superior incluso a casi todos los discos de Depeche Mode de última época, ¿no? Y sí que es verdad que es una patada en los huevos para la gente que venían, pues, de este Draconian Times y de ese Icon, de ese Sage of God, que son, bueno, obras maestras del gothic metal, ¿no? Y no digamos ya, pues, a ese Los Paradise del principio o el Gothic que tú estabas comentando. Curiosamente, sí que es verdad que supone un retroceso en cuanto a la gente que le sigue. Pero a pesar de que el siguiente disco, el Believe or Nothing, para mi gusto, ya ves, ya entran más las guitarras, es un disco más cañero. Sin embargo, tiene un toque alternativo que no me gusta, no me termina de convencer. Y este Host, sin embargo, como disco, me gusta mucho más, ¿no?, que ese Believe or Nothing. Pero bueno, ya te marca esas pautas de que poco a poco Paradise Lost ha hecho lo que quería. Esa evolución, podríamos decir, que ha hecho durante todos esos años hasta llegar al Host, ya le ha marcado un límite y es como un muelle, ¿no?, que lo estiras pero luego volverá a su sitio, que es lo que ha hecho Paradise Lost a partir de entonces hasta nuestros días, ¿no?, que hoy en día pues ha sacado un disco como el Medusa, que está a la altura de oscuridad y contundencia del Gothic, ¿no? Entonces se queda como un pequeño experimento, una pequeña mancha, esa duda de si tenían que haberlo sacado o no. A mí como disco es un disco que me gusta mucho. Pero sí, tiene esa polémica, ¿no? Ese estilo tan radical en ese cambio. Pero que yo, como seguidor de Paradise Lost, lo acepto. O sea, yo lo acepto. Me costó ese inicio aceptarlo, pero sí, bueno, podríamos decir que es un disco que me gusta, ¿no? De vez en cuando lo escucho. Pero bueno, Osvaldo, queda esa polémica ahí. Pero yo creo que si cogemos esa discografía entera de esos Paradise Lost y vemos ese abanico, ¿no?, ese, si nos ponemos todos los discos enfrente y vemos ese Host de ahí en medio, ¿no?, pues bueno, yo incluso sí, pero yo incluso lo veo con cariño, ¿no? No veo ese disco que veremos más adelante, ¿no? A mí no me resulta un disco molesto dentro de una discografía de un grupo que para mí es excelsa, ¿no? Es soberbia, ya casi de 10, ¿no? Pero bueno, ahí está, y yo creo que la gente cuando escuche ese tema que has elegido, ese In All Honesty, me parece que no le va a resultar un tema malo. ¿Molesto? No, en absoluto. Sí que dirán, joder, hostia, pues quien conozca Paradise Lost, si a lo mejor durante esa época no lo escuchó y no sabe nada de Paradise, o sí que sabe de Paradise Lost, pero esa época la tiene un poco olvidada, sí que le chocará, ¿no? Pero quien no conozca Paradise Lost y escuche este tema, pues no dejará de parecerle, creo yo, que un buen tema, ¿no?, de tecnopop. Sí, este disco fue totalmente intencionado, ¿vale? Sí, eso sí. Está claro. Eligieron a un productor que es Steve Lyon, que venía hacer discos con The Creatures y con The Cure. Sí, sí, y con U2 también trabajó. Sí. Es un disco que dura 53 minutos. Correcto. O sea, no es un error. No. Es algo que hicieron intencionado, no es como otros discos que vamos a tratar en este programa en el que decimos no sabemos qué pretendía la banda, o sea, se dejaron llevar por experimentaciones extrañas, no sabemos qué querían hacer y le salió algo muy malo. En este caso creo que la banda fue honesta en el sentido de decir, bueno, ahora nos apetece hacer esto. Y ya haremos otra cosa cuando queramos, que al final es lo que se demostró, que tienen, como tú bien dices, en la globalidad de su carrera, tienen 20 discos de una calidad altísima y luego tienen este disco que cambian casi radicalmente de sonido, pero que digamos que es un pecado de juventud, se les puede perdonar. Sí, bueno, de todas las maneras sí que es verdad que es un disco con el cual ellos no reniegan nunca, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Siempre que se le ha preguntado por este disco, las mismas palabras que tú has utilizado, es lo que nos apetecía, surgió. Podríamos decir que ahí hay tres discos que te marcan ese cambio, ¿no? Ese One Second, ese Host y ese Believe or Nothing. Y el. Uh-huh. Porque te marca esa evolución electro, gothic, tecnopop, tal. Pero lo que a mí me parece un buen disco. Y si hay poco más que decir, Osvaldo, metemos este tema que has elegido, que a mí me parece un buen tema. Y adelante, ¿no? Sí, y adelante, fíjense en el título del tema, ¿eh? Se llama Con toda honestidad. Así es. Con toda honestidad. In All Honesty. As we wait to perish. Bien, y Osvaldo, yo creo que nos metemos en un arenal, ¿no? Nos vamos a meter en arenas movedizas. Yo creo que, para mi gusto, vamos con el disco. Esto no tiene salvación, para mi gusto. Habrá gente que lo defienda, que tal, pero para mí, el Saint Anger de Metallica no tiene prácticamente nada, nada bueno, ¿no? Un disco que realmente. Yo creo que ni siquiera el grupo sabía lo que iba a hacer. Yo creo que el grupo llegó a un momento en que no se soportaba. Neustadt se fue. Entraron a grabar sin bajista. Tenían a todavía Bob Rock ahí como productor. Utilizaron un psicólogo para ver qué hacían. Se metieron en un estudio, en un antiguo cuartel militar, para ver qué salía. Y yo creo que toda la rabia que tenía el grupo entre ellos, ¿no? Esas luchas internas, sobre todo entre James Hetfield y Lars Ulrich, pues salió en este disco, ¿no? Es un disco rabioso, un disco con un sonido penoso, absolutamente. Y es, ¿ves? El sonido sí que es algo a conciencia, ¿no? Buscaron ese sonido, ¿no? Esa suciedad, ¿no? Ese sonido de la batería que yo no sé, tanto dinero para tocar al final dos cacerolas y tres botes de judías, que es como suena la batería de Lars Ulrich. Luego, composiciones absolutamente monótonas, temas monótonos, largos, sin solos de guitarra, también intencionado, eso por parte del guitarrista solista, ¿no? Keith Hammett, que dijo que una vez habían compuesto los temas y fueron a meter los solos, que bueno, no veían esa necesidad, ¿no? De meter solos en esos temas. Yo creo que es que vieron que eran tan malos, o Keith Hammett, yo creo que vio que eran tan malos que yo creo que no se molestó ni en meterlo, ¿no? Incluso punteos de guitarra en algún tema que son absolutamente ridículos. Para mí James Hetfield vocalmente está de pena, que hay momentos en que casi hace algún gallito o estribillos sí. que no tienen una melodía, es que no tienen nada, ¿no? Solo es, ves que es un disco muy rabioso y absolutamente nada más, y los temas súper largos, Osvaldo, es que es tremendo, sí. ¿Eh? Ay, el tema que vamos a escuchar dura 8 minutos y medio. Sí, 8 minutos y medio. Que es sangrante. Sí, ¿y has oído la parte melódica que canta James Hetfield? Que yo no me lo creía que, cuando... Queriendo ser Leonard Cohen, pero es que no es Leonard Cohen, es James Hetfield, ese es el problema. Sí, pero incluso hay temas en los que canta como si estuviese cantando hip hop. Hay temas que entra así cantando, no sé, yo para mí es un desbarajuste absoluto. Yo creo que es un grupo absolutamente desquiciado, que no sabe hacia dónde va, que es un grupo de éxito. Esto sí que podríamos decir que durante una época Metallica es un grupo que tiene éxito por castigo, ¿no? Que haga lo que haga, le sale todo bien, llenan los estadios, podrían sacar el disco que quisieran. Es más, bueno, y hemos traído el Saint Anger, pero si traemos el Lulu con Lou Reed, bueno, cerramos el podcast y nos vamos. Pero... Sí. Metallica es digno de un estudio, sí. La verdad. Se ha publicado mucha literatura sobre ellos, pero es una banda que ya tiene muchos más discos malos que discos buenos. Esto es terrible para alguien decir eso, ¿vale? Para mí, que con 14 años les descubrí y para mí fueron, pero vamos, como gloria bendita, y me los metía en vena continuamente con los Walkman de la época, que habrá gente que no sepa de qué estoy hablando. Pero cuando intercambiamos las primeras listas, Quique, preparando el programa, yo te hice una lista de que Metallica tenía 5 discos. O sea, tenía este, tenía el Black Album, el Load, Reload y el Lulu. Y aún habría quien añadiría alguno más, seguramente, ¿no? Este disco, para mí, es también una demostración de que estaban muy perdidos, que querían sacar un disco, pero que... ni emocionalmente, ni físicamente, ni el estado de la banda lo permitía, ¿vale? Esto es como cuando tu empresa te obliga a currar, aunque estás enfermo, entonces cometes un montón de errores, sí. Estás allí sin ganas, ¿vale? Y estás mirando el reloj porque te quieres ir a casa, porque te duele la espalda, porque estás enfermo, tienes fiebre. Pues a mí me sonó esto, ¿no? Decir, a ver, llevamos no sé cuántos años sin sacar un disco, tenemos el estudio, venga, hay que sacar algo. Hemos fichado un nuevo bajista, y entonces tenemos que ofrecer algo a la gente, ¿vale? y se permiten, los superegos del grupo, como Hetfield y Ulrich, se permiten caprichos que no se le permitirían a ninguna persona, a ningún otro músico en la banda, ¿no? Kirk Hammett dice, pues no me apetece meter solo. Tío, es que no puede ser, ¿sabes? Claro, que claro. Es como si yo no quiero hacer mi trabajo porque ese día no me apetece, ¿sabes? Que es una antiprofesionalidad total. Y bueno, creo que el sonido de la batería, la justicia divina tendría que provocar que hicieran un montaje con este disco, como hicieron con el de la Justice for All. No sé si lo sabes, Kike. Por el bajo. Algún aficionado con buen dominio técnico del sonido, pues cogió las pistas completas de la Justice for All, ¿vale? Y lo reeditó subiendo la línea de bajo. Sí, sí. ¿Vale? Y ese disco está por ahí, se consigue en YouTube, lo puedes escuchar entero, y el disco cambia totalmente porque el trabajo de Jason Newsted fue sublime, fue tremendo, ¿vale? Y se lo quitaron. Pues a Ulrich habría que hacer lo mismo con la batería, ¿sabes? Cambiársela, quitársela. Bueno, hubieran puesto un niño allí de 5 años con un kit de batería sencillo y seguramente lo hubiera hecho mejor. Y aún hoy día le preguntan en las entrevistas a Ulrich por el sonido de la batería y él no da ninguna respuesta coherente. O sea, yo creo que no sabían ni lo que estaban haciendo. Para ellos esto fue como una pesadilla, una mala noche. Sí, bueno, de todas las maneras, si ves el documental del Song King of Strangers, bueno, ahí te marca muchas pautas de lo que realmente ocurrió, ¿no? Porque si estuvieron en el estudio 3 o 4 años, pues prácticamente 2 años y medio era discutiendo. O sea que. Y tirándose, bueno, los trastos, tanto Ulrich como Hetfield, que no se podían. Es que no se podían ni soportar. Es que era tremendo, ¿no? Entonces, el resultado de eso es que es este disco, es que no hay más. Entonces, mira, que la gente escuche este Invisible Kid, que para mí es un tema que te marca perfectamente todo el disco. Esos desafinos, esos riffs repetidos continuos. 8 minutos para mí insufribles. Hay gente que le gusta este disco. Es más, la prensa musical americana lo aceptó. Aceptó esa rabia que querían expresar los Metallica. Y de ventas, bueno, no llegó a la altura de los anteriores, por supuesto, ¿no? Se quedaron a nivel mundial sobre 4 millones de copias, unos 2 y algo en Estados Unidos, que es bastante por debajo de lo que vendían con el Black, casi nada con el Black, ¿no? Que pasaron de los 20 o con los Load. Que bueno, ese abanico de discos polémicos dentro de Metallica, podríamos decir que el Black Album es un disco muy aceptado en general, que sí que sus fans, seguidores de la antigüedad, reniegan un poco porque, bueno, cambia los parámetros también del grupo, ¿no? Ya empieza a marcarte hacia dónde van Metallica. Los Load creo que como discos tiene alguna cosa interesante. En general no me gustan, para mí demasiado alternativos, pero bueno, hay mucho seguidor de Metallica que todavía acepta esos discos, pero esto no. ¿Sabes? Este Sun Anger, no. Y bueno, y el Luluyan, es que ni lo nombramos. Entonces, Osvaldo, yo creo que dejamos a la gente que sufra un poco con nosotros y que no pasa nada, ¿no? Este Invisible Kid, y que suframos todos juntos. ¡Qué rock entre amigos! Esto sí, vamos a sufrir como amigos. Estos 8 minutos, Kike, la gente los aprovechará para dejar la música de fondo y se va a ir a hacer un bocadillo, bueno, hacer alguna cosa que tenga pendiente en casa y luego continuará con nosotros seguramente. Pues dale, les dejamos con esto, con este Invisible Kid. Bueno, Quique, y para recuperarnos de esta terrible experiencia de 8 minutos y medio de escuchando esa batería hecha con un tambor de detergente para lavadora, pues vamos a irnos al año 97. Y una banda que en su momento lo petó totalmente, que revolucionó el sonido extremo, que son Machine Head. Y bueno, en este caso un disco que se llama The More Things Change, o sea, la mayoría de las cosas cambian y esto es intencionado, el Rob Flynn no da puntada sin hilo y aquí hizo una evolución muy condicionado por los 90. Volvemos otra vez a tus programas de sí. Sobre lo que ha pasado, lo que pasó en los años 90, ¿no? Y bueno, es un disco también que chocó mucho, como antes comentábamos con el respecto al disco de Pestilence, que venía en una evolución. Esta banda sacó unos discos al principio que destruyeron muchas neuronas, la gente se volvió un poco loca, junto con Pantera, creo que eran Pantera y Sepultura. Este trío de bandas fueron las que en esta época, en los 90, revolucionaron un poco el metal extremo. Y bueno, enseguida acaparó un montón de seguidores, ¿no? Que les veían como un relevo a Metallica, por ejemplo, a los Metallica más extremos, ¿no? Pero aquí, y en el disco posterior del 99, que es de Burning Red, que es puro nu metal, ¿vale? Es nu metal prácticamente, con guitarras más cañeras, Rob Flynn da un giro, ¿vale? Y mucha gente le acusó, pues, también de querer venderse, ¿vale? De querer aparecer en Radio Fórmula, o de querer coquetear con estilos, pero hacerlo mal, ¿vale? Porque no es el caso, por ejemplo, de Anthrax, cuando grabaron con Public Enemy, ¿vale? Que lo hicieron como un homenaje a la música negra, al hip hop, a la tradición del rap norteamericano, ¿no? Sino que, en este caso, Rob Flynn, pues, hay pasajes de este disco en el que prácticamente está intentando rapear. Y bueno, es sintomático el tema que he escogido, que es el Colors, que mucha gente no lo sabe, pero en realidad es una versión de un rapero que se llama Ice-T. Correcto, ¿vale? Ice-T. Sí, y este Colors, en realidad, ellos lo hicieron un poco con la boca pequeña, ¿no? Porque no aparecía en la primera edición del disco, sino que aparecía en una edición especial que publicaron posteriormente. Es un disco también que coincidió en un momento de muchísimos cambios, ¿vale? No era fácil, como antes comentábamos de Metallica, no era fácil que ellos sacaran un buen disco teniendo en cuenta que fue en medio de una marejada, todo muy convulso. Sí, ¿me decías, Quique? No, no, el tema del convulso vendría sobre todo por sí. La otra parte de los Machinger, ¿no? Logan Mather, que también estaban ahí continuamente uno y otro, que sí. Bueno, eso desencadenó que Logan Mather se fuese de los Machine Head a partir de este disco. Sí, había una lucha de egos también ahí. Logan Mather se iba, que era el guitarrista, y entró un batería, Dave McLean. Entonces la banda en un mismo disco pasó por ese proceso de cambiar dos miembros, ¿no? O sea, de que llega, cambia el batería y el guitarrista principal que había estado en la banda hasta ese momento, pues se marcha. Habría que dedicar otro programa a hablar de las personalidades curiosas del metal, porque creo que Rob Flynn y Dave Mustaine tienen mucho en común. Les molesta mucho. Dave Mustaine, por ejemplo, tardó muchos años en aceptar que hubiera un guitarrista en la banda que fuera mejor que él, ¿vale? Y ya sabemos los pedazos de guitarrista que han pasado por Megadeth y que no le duraban, hasta que llegó Martin Friedman, no le duraba uno, ¿no? Correcto. Entonces, Logan Mather sale de la banda en este disco. Estuvieron en 5 estudios distintos para grabarlo, que eso tiene que haber sido una locura. O sea, tú imagínate estar cambiándote de estudio de un lado a otro, irte de una ciudad a otra, conservar las pistas, el máster, tenerlo, cambiar también de productor. O sea, es que tiene que ser un lío, ¿no? Como estar mudándose de casa continuamente. Al final, el estudio principal de grabación, que fue The Plant, en Sausalito, lo había usado Metallica un poco antes, creo que un año antes, para grabar Load, ¿vale? Y Reload. Ok, entonces yo creo que se quedó el espíritu allí del alternativo, el espíritu de la música alternativa, ¿vale? Se quedó en el estudio y les afectó a ellos también. Sí, no, sí, seguramente, ¿no? El espíritu de las navidades pasadas. Sí, lo que pasa es que tuvieron muchos. Yo sí. Creo que tenía tantas ganas de experimentar, porque él se va de Forbidden y del otro grupo que estaba, no me acuerdo con qué grupo era el otro. Violence. Correcto, de Violence. Y yo creo que tenía tantas ganas de experimentar y hacer lo que le daba la gana, lo que le diese la gana, que eso produjo estas consecuencias. Sí, aparte que muchas bandas les ocurre que cuando ya arrastran 3 o 4 éxitos seguidos, de repente se endiosan, ¿no? Se endiosan. Entonces, si 5 años antes hubieran aceptado cualquier cosa por tener un contrato, de repente quieren imponerse, discuten con a mí me parece muy curioso muchas veces que las bandas eligen un productor porque les parece el ideal, pero luego no dejan que el productor Correcto. Produzca, ¿vale? Que no le dejan ayudarles con el sonido y acaba alguien de la banda imponiéndose y bueno, creo que personalidades como esta, como la de Rob Flynn, le ocurre a menudo, ¿no? Hablando de la grabación también, hubo bastante polémica y varias versiones sobre un problema que tuvieron por eliminación, por error de pistas enteras, de guitarra y de voz, ¿no? Entonces, el Rob Flynn lo achacó a que con los cambios de estudio, precisamente, pues que se les había borrado, ¿vale? Pero hubo en aquella época una parte de la crítica que decían, no, guapo, te estás colando, quisiste cambiar la entonación. O sea, como que fue regrabando, como las películas que se va cambiando el guión, para hacerlo más comercial. Las malas lenguas dicen que lo que él quería era ir haciéndolo cada vez más musicable, más radiable, y que quería adaptarlo a un poco a la modernidad, hacerlo un poco más alternativo, y por eso escuchaba algo, le parecía que era muy cañero, decía, no, esto lo voy a regrabar. Y así lo fue adaptando, ¿no? También los grupos con los que giraron, ¿vale? Estamos en los 90, ¿no? Entonces, en el 97 sacaron el disco y salieron de gira. Quique, prepárate, mira, giraron con Cold Chamber, claro. Con Skin Love, ¿vale? Con Misery Loves Co, ¿vale? Y con Entombe. Y claro, la gente puede decir, mango. No, pero Entombe son unos cañeros, son de la escuela sueca. Sí, pero es que Entombe había sacado ese año un disco que también podría estar en esta lista. Sí, era más Death and Roll. Sí, habían alejado del correcto. Es difícil de digerir, ¿vale? Como mínimo es difícil de digerir. Entonces, en Tombe también hicieron un cambio, una evolución, que también se pusieron el traje de nu metal y se dejaron las rastas y se pusieron bermudas también en esta época. Correcto. Y entonces Rob Flynn dijo, bueno, pues me llevo a estos colegas, ¿vale? Que vamos a hacer lo mismo. Y bueno, son cañeros, pero es que en realidad esto era... digamos, la cabecera, la vanguardia de los grupos de este sonido alternativo en los años 90, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Skin Lab, imagínate, Cold Chamber, sí, ¿no? Cold que, Chamber. Que era un grupo que arrasó también. Y bueno, hay una anécdota de este disco que me ha sorprendido bastante porque yo no sabía cómo había comenzado Andy Sneap a producir, ah. ¿Vale? Andy Sneap, sabemos que fue el fundador de esa banda de culto que es Sabbath, sí. Los no Black Sabbath, ¿vale? Sino Sabbath. Sabbath con Martin Walkyier. Sí, perdona, Kike. Sabbath con Martin Walkyier, que luego fundaron sí. Skyclad, sí, sí, casi okay, nada. Vale, pues Sabbath, de mis grupos preferidos, creo que el mejor grupo de música extrema británica que ha salido nunca. Tienen tres discos, el tercero también muy denostado, pero los dos primeros son obras maestras. Sí. Del thrash, del estilo black también, discos conceptuales, bueno, son si alguien no los ha escuchado, tiene que ir de cabeza ya sí, a escuchar estos discos de Sabbath. Es thrash muy, bueno, muy pagano. Sí, eso es, ¿no? Con letras muy influenciadas por la crítica religiosa, sí, correcto. Por el ataque a la religión cristiana como machacadora, que va evangelizando a todo el mundo, aunque no se lo pida nadie, ¿no? Pero aquí Rob Flynn decidió contratarlo para que ayudaran las mezclas, Andy Sneap, cuando que él no era conocido por estar trabajando en estudio, sino que era conocido simplemente como músico que tenía su propia banda, ¿no? Entonces, fue la anécdota de que precisamente Andy Sneap, que luego se ha especializado en hacer grabaciones, producciones de música extrema, que tenía un grupo con, bueno, un sonido extremo demoledor, casi como lo que ahora podría estar haciendo Cradle of Filth, para que la gente nos pueda hacerse una idea, ¿no? De lo que hacen ahora los grupos de black metal vampírico, así sinfónico. Y de repente Rob Flynn, que está haciendo un giro hacia la música alternativa, coge a este hombre, que era un chaval, para que le haga las mezclas, ¿sabes? No deja de ser bastante chocante, ¿no? La decisión que tomó. De todas maneras, si alguien no conoce a Andy Sneap para mí es uno de los mejores productores que hay a partir del 2000. Ha trabajado con grupos como Amon Amarth o Creator. Es el guitarra sustituto de Glenn Tinton en Judas Priest hoy en día. Uf, palabras mayores. Claro, o sea que no, estamos hablando de, aparte de que era un músico de sesión importante, estuvo en lo que tú estás diciendo, en Sabbath. Luego un grupo que se llama Angel, que salieron también ahora unos 10 o 12 años, que es un grupo que se fundó a principios de los 80, pero estuvo parado y se refundó pues a partir del 2005-2006. Uh-huh. O sea, es un tío que junto con Jens Bongren, también otro productor que ha trabajado con Amon Amarth, con Creator y eso, para mí es productores de top, ¿no? Sobre todo para el sonido que ha hecho que rejuvenezca este heavy metal a partir del 2000, ¿no? Y que esos 90 hayan quedado un poquito atrás, tanto en producción más... Podríamos decir que los 90 son una época más sobrecargadas, ¿no? O sea, en el tema de producción, se perdió un poquito esa naturalidad, ¿no? Del sonido, todos investigando, todos intentando hacer cosas experimentales y novedosas. Y bueno, estos productores, podríamos decir que es una nueva escuela que ha vuelto a sus orígenes, ¿no? A esos 80, que realmente es de donde ellos vienen musicalmente, de esos 80. Y yo creo que aquí, posiblemente, incluso estando Andy Sneap, Rob Flynn no dejaría hacer casi nada. Claro, lo que decía antes de los egos esos, y fíjate la carrera que ha tenido luego Rob Flynn. Luego, para mí, recondujeron su sonido. Tienen un disco que a mí me parece lo mejorcito de los últimos 10 años, que es Into the Locust. Sí, el último. Me parece una barbaridad de disco, de otra vez de sonido extremo, en el que, por cierto... Tú sabes que los heavy nos podemos hablar y se nos mezclan las cosas en la cabeza, sí. Pero en Into the Locust hizo una cosa que creo que no hay ninguna otra banda que se haya atrevido, ¿eh? Él utilizó niños en un coro, ¿vale? En Into the Locust hay un tema en el que utiliza un coro formado todo con niños y niñas pequeñas, y me pareció súper original, y eso nunca lo había escuchado en un disco de música extrema. Sí que más cabalera. En el Chaos AD, no sé si lo recuerdas, Kike, que la introducción es un sonido, se escucha el sonido de un corazón. Sí. Vale, en la introducción de Chaos AD. Pues es el corazón de su hijo. Ah. Es de su hijo Sion, ¿vale? De hecho, está en los créditos del disco. Es el corazón de su hijo Sion que lo grabaron antes de nacer. Uh-huh. Vale. ¿Eh? Entonces se le metió al caballero en la cabeza de que se quería que fuera la introducción de, del disco, ¿no? Pero bueno, esto venía a colación de que es difícil que haya presencia infantil, de alguna manera, en los discos de metal extremo, pero a Rob Flynn se le ocurrió en este disco de los últimos que ha hecho, que es Into the Locust. Realmente ellos recondujeron su carrera, pero fíjate que sigue habiendo baile de miembros, ¿no? Hace poco sí. Acaba de salir otra vez el guitarrista o el batería. Me disculpa, bueno, pero no recuerdo. Se ha quedado Rob Flynn casualmente sin grupo, podríamos decir. Incluso está la tesitura de que igual Machine Head desaparecen, porque creo que se ha quedado él solo. De todas maneras, sí que es verdad que el disco este que estamos tratando cambia un poco los parámetros sobre ese primero que editaron, ¿no? Tienen una continuación con el siguiente, con el siguiente era el de Burning Red, ¿no? Sí. Vale. Pero sin embargo, el que para mí meten la pata hasta el fondo es el Supercharge, el Supercargue, que ahí yo creo que ya se van a parámetros alternativos, grunge, yo qué sé, ya pierden el norte, ¿no? Y yo para mí toda esa fama que tenían y todo eso ya en el Supercharge lo pierden mucho, y luego ya viene esa segunda época de los Machine Head, pues con estos tres últimos discos, con el de Blackening y este Into the Locust del anterior, que son dentro del thrash mucho más cuidados. Este último que tú has dicho, por ejemplo, ya toca temas un poco más sinfónicos. Yo que me parece que también es la última época, a mí también me gusta bastante de eso. De todas maneras, que la gente escuche este Colors y que vean lo que eran los Machine Head en esa época, ¿no? Y lo que era ese nuevo thrash metal que se estaba intentando hacer, ¿no? Por esa época. Sí, el Colors lo metieron ahí a gustadillas, ¿no? Mm. Y yo creo que ellos ahora, Rob Flynn, yo creo que se avergonzaría un poquito. Pero bueno, es representativo de lo que hacían en esta época. Pues es eso lo que queremos que la gente vea, ¿no? Que vean pues los grupos cómo cambian, cómo alternan, cómo esas mil vueltas, ¿no? Esa magia de la música, ¿no? Que nunca sabes por dónde va a salir un grupo, un compositor, un componente, lo que sea. Así que les dejamos con este Colors de los Machine Head. But I don't care. My game ain't knowledge. My game motherfucker beware. Am I too wishing? It's just revenge. You ain't my set, you ain't my friend. Wear the wrong color, your life could end. Homicide's my favorite bleach colors. Say to stop, but I'll say that I can't. I miss my family, it's all that I have. I'm a star on the walls, my autograph. You don't like it, so you know where you can go. Cause the streets are my stage, and terror's my show. Psychoanalyze, try, diagnose me, why? It wasn't your brother that brutally died, but it was mine, so let me define my territory, don't cross a line. Don't try to act crazy, cause that shit won't faze me. If you ran like a punk, wouldn't amaze me, cause my color's death. Oh, we all want peace, but our war won't end till all wars cease. Y vamos con otro clásico, Osvaldo. Vamos con los Judas, ¿no? Que también tuvieron su época durante, pues, el tiempo que más o menos los Maiden tuvieron también ese cambio de vocalista. Pues parece que la vida de los Judas y de los Maiden fuese un poquito pareja, ¿no? Vayan uno al lado del otro, ¿eh? Sin embargo, tesituras diferentes, ¿no? Podríamos decir que los Judas intentan hacer con su cantante un continuismo, ¿no? Porque el Tim Ripper Owens, que es el que sustituye a Rob Halford, es... no es un clon, pero sí que es de ese estilo, ¿no? Ese más chillón, más el típico cantante de heavy metal, ¿no? Agresivo y agudo. Sin embargo, al contrario que Maiden, que cambian de vocalista y el estilo de vocalista es diferente y la música es igual, los Judas lo que hacen es darle una vuelta de tuerca al estilo musical, ¿no? Y se acercan, curiosamente, pues a estilos de música como el que hemos tratado antes, como Machine Head, ¿no? O Pantera, sonidos mucho más alternativos, mucho más modernos, más contemporáneos de esa época. Y nos traen dos discos, el Jugulator, que para mí sí que es un muy buen disco. Creo que tiene temas muy buenos, a pesar de cambiar ese pequeño estilo. Pero todavía le vi ese refilón de Painkiller, ¿no? O de alguna cosa clásica de los Judas. Sin embargo, con el Demolition... ya es demasiado exagerado, ¿no? Ya los ritmos son demasiado pesados, ya es la música es muy densa, muy machacona, estribillos apenas melódicos, muy complicado, un disco muy complicado, para mí muy espeso, ni siquiera las guitarras son clásicas, o sea, no tiene prácticamente punteos melódicos, los riffs son también demasiado... en general me parece un disco demasiado eso, demasiado espeso y poco llamativo, ¿no? Y bueno, eso tuvo unas consecuencias y el último con Ripper Owens de ventas fue un disco bastante malo en ventas. Ellos en Estados Unidos habían tenido bastante éxito siempre y apenas superaron las 50.000 copias en Estados Unidos y a nivel global apenas superaron el 500.000, ¿eh? Y eso que en directo continuaban siendo un grupo... Con mucha potencia y con Tipper Owens, que era una auténtica bestia, ¿no? Pero ya ves lo que son las cosas, ¿eh? Al contrario que los Maiden, sucedió lo que sucedió, ¿eh? Sí, lo que comentábamos antes de la maldición del nuevo cantante, o sea, entrar en Judas, sustituir a Rob Halford, madre mía, es como Queen, ¿no? A ver quién se atreve a decir que es tan buen cantante como Freddie Mercury, es complicadísimo, ¿no? Ripper Owens para mí ha tenido bastante mala fortuna, porque ha ido a muchas bandas donde han pasado por una crisis cuando él estaba, está en esa en ese momento estando en ese grupo, ¿no? Iced Earth también le pasó un poco, cuando yo creo que es un grandísimo vocalista y creo que lo que podría plantearse que si no me equivoco lo que está haciendo ahora es generar sus propios proyectos, sí, juntarse con músicos que sintonicen con él y sacar sus discos y probar suerte, ¿no? Sí. Yo, repasando este disco, Quique, me daba cuenta de una cosa que me parecía bastante curiosa, ¿no? La época en la que Halford hizo carrera en solitario y estuvo experimentando, sí, con Fight, ¿no? También coqueteó con la música alternativa, igual, con el nu metal, ¿no? Igual que los Judas. O sea, para mí fue algo paralelo y que rompe con Rock Halford, con tú, ¿no? Con ese proyecto que intenta ser industrial. Sí. Pero yo creo que es más que nada porque Rock Halford no encuentra su sitio, ¿no? Entonces es como si dijésemos que está haciendo un prueba y error, ¿no? Está ahí. Pero los Judas no. Yo creo que los Judas sí que lo tenían relativamente claro, en el sentido de que un cantante joven, un cantante muy versátil, con muchas posibilidades, pues vamos a buscar relativamente un seguidor nuevo, ¿no? Ya que está funcionando, pues Machine Head, Sepultura, lo nuevo, Pantera, todos esos grupos, Gripping, tal, en Estados Unidos, y su mercado más importante durante mucho tiempo ha sido Estados Unidos, que esa es la diferencia un poquito que tenían los Maiden y los Judas, ¿no? Los Maiden en Europa siempre han sido mucho más grandes que la mayoría de bandas y han habido y los Maiden en Estados Unidos siempre le ha costado un poquito más entrar. Sin embargo, los Judas o otros grupos, o Ozzy Osbourne, o gente así, siempre ha sido más exitosa en Estados Unidos. Pues yo creo que Judas intentaba continuar con ese terreno ganado en Estados Unidos, pero no le salió bien la jugada. Ya, luego aparece Halford y para mí es una cosa que yo cuestiono, creo que no es de recibo, es que borran totalmente del setlist de los conciertos cualquier tema de estos dos discos. Sí, vale, yo creo que el Jugulator es un gran disco, para mí es un discazo, creo que es además un disco que lo que hace es modernizar el sonido Judas, vale, que arrastra además todos los seguidores que tenía Judas de los discos clásicos, del Ramming Down, de todos los anteriores, pero es que además actualiza el sonido y conecta con mucha gente que escuchaba sonidos extremos, ¿vale? Yo recuerdo cuando salió el Jugulator que yo se lo ponía a colegas míos que solo escuchaban thrash metal, death metal, y me decían, hostia, tío, pero qué guitarras, qué guitarras, estoy flipando. Vale, pues arrastraron eso, ¿no? Y sin embargo, Judas ahora no toca nada de Demolition ni nada de Jugulator en directo, cuando creo que por lo menos de Jugulator había muchos discos, muchas canciones que serían salvables, ¿no? Y bueno, para mí este tema, este disco ha sido como rechazado unánimemente, ¿vale? De los pocos discos que estamos poniendo, que es que no hay nadie a quien realmente le guste, ¿no? Los seguidores de Judas no lo nombran, parece como que no existiera. De hecho, hace poco estuve escuchando algunos podcasts en el que hacían una revisión de toda la discografía de Judas Priest y el Domolitio se lo saltaron, ¿vale? Lo hicieron de forma intencionada, ¿no? Sí, o sea, sí, porque qué casualidad que precisamente te saltes este disco, ¿no? Aquí hay mucho sonido también tipo prong, tipo Tool, ¿vale? Y quisieron probar, experimentar un poco con las guitarras. Los coros a mí no me acaban de encajar, ¿vale? Es que no parece Judas, ¿no? Parecía como muy forzado. Y como anécdota contarte que sabemos, Quique, que en YouTube te encuentras prácticamente todo, ¿no? Yo tengo amigos que son unos enamorados del underground, de las demos, de los grupos, cuando grupos ahora reconocidos, pero que sacaron una demo, a lo mejor con tres temas en cassette, ¿vale? En el año 84, y vas a YouTube y te lo encuentras, ¿no? Y sin embargo, este disco, el Demolition, en YouTube, lo subieron en el 2010. Joder. ¿Vale? O sea, el otro día, comparativamente con la historia de YouTube, este disco lo subieron en el 2010, y el chaval que lo subió, que es un chaval norteamericano, puso una nota que era, bueno, ya que nadie sube este disco, lo haré yo. Como diciendo, venga, que me da pena, ¿sabes? Sí, sí. Que... no sé, como cuando de chavales jugamos al fútbol y sabías que tu sobrino era muy malo jugando, pero lo ponías no en tu equipo, ¿no? Porque te daba pena del chaval. Yo lo que veo es que es un disco que juguetea también demasiado con el industrial, ¿no? Hay momentos en que dices, hostia, parece que estés oyendo los Fear Factory, ¿no? Y curiosamente, es un disco que destaca sobre todo por dos o tres medios tiempos que están bastante bien, Y yo he elegido Subterfuge, que es un tema que creo que te marca también todo el disco, ¿no? Esa densidad, esas guitarras tan pesadas, ¿no? Que no son melódicos, ni siquiera tiene estribillos que te llamen la atención, ¿no? Que prácticamente son muy lineales sobre las estrofas, cosa que difiere un poco del Jugulator, ¿no? Que sí que tiene todavía ese aroma un pelín a clásico, ¿no? Yo recuerdo el Jugulator, que tiene uno de los temas preferidos míos de los Judas, que es Bullet Train, ¿no? A mí Bullet Train del Jugulator me parece uno de los mejores temas que ha hecho nunca Judas. Sin embargo, en este Demolition, pues le salvo poco, ¿no? La verdad es que le salvo algún medio tiempo. All in You es un tema que está bastante bien, y este Subterfuge te demuestra que de vez en cuando tiene un riff de guitarra que te recuerda un poquito a esos Judas clásicos, pero es que te cambian absolutamente enseguida, ¿no? A los pocos segundos ya entran esos nuevos Judas y ese riff de guitarra ya se queda ahí de fondo y prácticamente ya no queda nada de esos Judas, ¿no? Y esa es la pena, ¿no? Que es un disco donde la pérdida de identidad del grupo se hace patente. Tipping Ripper Owens, pues bueno, creo que queda desaprovechado. Y que poco más que decir de este disco, Osvaldo. Yo creo que pondría este Subterfuge y ya pasaría pues a siguiente disco, ¿no? Venga, pues adelante. Bueno, Quique, y nos montamos en el DeLorean, como se dice ahora, y vamos a viajar a finales de los 80. Como ven por la variedad de discos que estamos escogiendo, los 90 hicieron daño, pero hay discos posteriores y anteriores a esa época que también han sido terriblemente polémicos, ¿no? Y la banda suiza Celtic Frost, que no estoy seguro si se pronuncia Celtic Frost, porque a veces oigo a gente que lo pronuncia así, pero bueno, yo en el colegio suspendí lengua suiza varias veces y no lo sé decir, ¿vale? Pero bueno, en el disco Cold Lake, que es, bueno, Lago Frío, nos dejaron muy fríos a los seguidores, ¿no? Sí. Un disco de 1988, que, bueno, tú repasas las críticas de la época y utilizan palabras como engendro, ridículo, aberración, abominación. O sea, fue demoledor. O sea, la gente atacó muchísimo este disco porque yo creo que los seguidores, la crítica, se sentían engañados, ¿sabes? Como cuando alguien que tú confías muchísimo te enteras de que lleva 3 años conspirando contra ti y que te ha hecho mucho daño. O sea, eso yo creo que la gente lo vivió como algo propio, ¿no? Como decir, pero tío, ¿cómo me traicionas así? ¿Qué puñalada me das, no? Estos tíos fueron fundacionales de un sonido. Hay millones de bandas de black metal, de thrash metal, de death metal, que nombran a los primeros discos de Celtic Frost como influencias, incluso de gothic metal, de doom. Discos como To Megatherion o Into the Pandemonium, en death metal con toque black, todo muy oscuro. Esos diseños de portada de Giger, que es el diseñador este suizo también, el que hizo toda la escenografía de Alien, las influencias góticas, o sea, unos discos con unas atmósferas únicas. De repente estos chavales dicen, oye, que vamos a hacer glam rock de los 80. venga, de repente ya no somos suizos, sino que somos, sí, de Los Ángeles, y vamos a ir a buscar chicas con Molly Crew, ¿no? Y entonces sacaron este disco que es difícil de digerir, ¿vale? No es un disco como los que hemos estado comentando, que, vale, Paradise Lost, se prueban a hacer techno, pero es que el disco es bueno, ¿vale? No, pero es que este disco es un engendro, es que, sí, es difícil de escuchar, realmente es como un sufrimiento. Yo creo que fue un caso en el que la banda perdió prácticamente todos los seguidores, ¿vale? Porque la transformación fue muy extrema, ¿no? Y ya sabemos además que los seguidores acérrimos del metal extremo, para ellos, tontería la justa. O sea, ellos son, sí, gente que puede ser muy abierta de mente, que gente que te escucha a lo mejor también jazz o te escucha rock de los 60 y lo que quieras. Pero el gran grueso de seguidores del metal extremo dicen, solo se puede hacer metal extremo así, ¿vale? Entonces, que tú estás habituado a escuchar a Celtic Frost, de repente escuchas este disco que, como decíamos, es glam rock, ¿vale? Es un sonido con una guitarra muy, muy débil. Los títulos de los temas, ¿no? El que vamos a escuchar, que es Pretty Obsession, ¿no? Obsesión hermosa, bonita. Sí. Hay otro tema que se llama Sedúceme esta noche, ¿vale? Pero a ver, cuando este disco salió, y ahora comentaremos también la estética de la banda, cómo, sí, cambió, yo lo comparaba con temazos como Into the Crypt of Rays o temas súper oscuros de ellos, que dicen, bueno, pero es que no son, o sea, esto ¿qué les ha pasado, no? ¿Qué les ha pasado a esta gente? Por comentar el tema estético, sí, que en la contraportada se hacen ellos su foto con sus pantalones vaqueros raídos, sus pelos cardados, ¿vale? Todos se cambiaron el peinado, ¿vale? Tú imagínate, no sé, si tú eres vecino de Tom Warrior, ¿vale? Y le ves todos los días yendo a comprar el pan con su chupa de cuero, y de repente le ves en la peluquería, ¿sabes? Con, sí, sus, sí, tres colegas de la banda, ¿vale? Cardándose el pelo para hacerse la foto de estudio para la contraportada del disco, en el que salen sin camisa. Alguno lleva la típica camiseta esta con chorrera, sí, sí, y tú dices, pero vale, ¿qué les ha pasado a estos chicos, ¿no? ¿Qué han empezado a fumar? ¿Han cambiado la dieta? ¿Qué es lo que les ocurre, ¿no? A nivel de compositivo, pues las canciones tratan de los mismos temas que del glam rock, o sea, de vamos a pasarlo bien, o sea, parecía que le habían robado las letras a los sí, Motley Crue, sí. O a los Rat, ¿sabes? Bueno, no, Rat tiene discos más cañeros que este, ¿vale? Sí. Que por dejarlo claro, ¿no? Y bueno, contrataron a Tony Platt, que es un productor que ni siquiera era suizo tampoco, sino que había trabajado con Uriah Heep, con AC/DC y con Manowar, ¿no? Está claro que quisieron suavizar el sonido, pero creo que se le fue bastante la mano, sí. Bastante. El problema es que fue todo consciente, ¿no? Entonces, que algo sea premeditado o consciente, te queda ahí porque puede ser un error, yo qué sé, pueden pasar mil cosas, ¿no? A la hora de producir un disco, de lo que sea. Entonces, cuando ves este disco, que encima intentan hacer música glam o hard rock o más tirando americana, pero es que la voz no le pega ni en cola. Durante todo el disco yo me quedo flipado porque es que no es ni melódico. Muchas veces estás oyendo, es como si estuvieses escuchando algo que no pega, ¿no? Que no concuerda la música con lo que está cantando. Y yo, a mí es un disco que se me ha hecho, yo lo tenía bastante olvidado, ¿eh? Se me ha hecho bastante, no desagradable, pero sí que te da pena, sí que te da pena. Te da pena porque vienen de tres discos, bueno, de tres discos, un mini LP, bueno, que eran clásicos de eso, lo que estamos diciendo, del metal extremo, ¿no? Además, un grupo innovador, ¿no? De temática, pues, bastante oscura, que era un grupo que tanto su alrededor, lo que era la imaginería como musicalmente, han influenciado, lo que has dicho, a un montón de grupos. Y que saquen este y que tiren por la borda pues todo ese trabajo y que luego intenten recuperarlo con el siguiente disco y que ya no hay manera, porque yo creo que ya metieron la panta hasta el fondo y yo creo que el proyecto se acabó absolutamente, pero de inmediato, porque fue algo inmediato, ¿eh? Fue la edición de este disco y el rechazo fue monumental, Sí, y causó mucha mella en la banda, hubo muchas tensiones en la época porque cuando ellos vieron que su experimento fracasaba, que las críticas eran terribles, empezaron a echarse las culpas unos a otros, ¿no? Tom Warrior decía que los compañeros no le habían entendido el concepto que él tenía. Martin Ing, que por cierto falleció hace poco, otra pérdida dentro del metal. Martin Ing decían que fue demasiado riesgo el cambio de productor. Ellos se separaron un año después. O sea que esto tuvo que haber sido muy problemático para ellos poder digerirlo. Y bueno, ellos no tenían $16,000 la sesión para pagarle a un psicólogo, como hicieron los de Metallica, porque en el documental que comentabas antes, el Some Kind of Monster, aparece el terapeuta que trabaja con ellos y les cobraba $16,000 por sesión, que ya quisiera yo cobrarlo. Y entonces estos, los suizos, no resistieron las tensiones y se separaron. Lo que ellos han declarado con respecto a ese disco es que prácticamente lo consideran como si hubiera sido una banda paralela, ¿vale? Lo explican así, como decir, bueno, no, nos transformamos, ¿vale? Nos vestimos de otro y probamos con este disco. Y esto se podría corroborar con cómo ha reconducido su carrera Tom Warrior, que los discos posteriores intentó otra vez endurecer el sonido, aunque ya ninguno se considera un clásico. Y bueno, la banda que tiene ahora, que se llama Tríptico, pues son extremos, ¿vale? O sea, intenta rescatar un poco la experimentación en las atmósferas oscuras de los primeros discos de Celtic Frost. Y si alguien no conoce Tríptico, se los recomendamos. Creo que tienen dos discos, sí. Creo. Incluso giran a menudo. Creo que en la banda no hay nadie más de los antiguos Celtic Frost, sino solo Tom Warrior. Solo él. Pero es un proyecto bastante cañero que es muy interesante en un estilo como es la música extrema, que ya es difícil innovar porque ya tiene ya sus añitos y se ha hecho prácticamente todo ya, ¿no? Sí. Bueno, entonces este es el disco prototípico de que no gusta a nadie, ni a la crítica, ni a los seguidores, ni siquiera al propio grupo, y se queda como un casi una anécdota, ¿no? Sí. A mí me ha sorprendido incluso que las copias del vinilo están a un precio aún superior, sí, que los vinilos, las primeras ediciones de los discos clásicos de ellos. Es que no se ha reeditado, porque, ¿eh? Osvaldo. Claro. Entonces, me sigue pareciendo sorprendente que la gente, por afán completismo, diga, vale, sé que es una mierda, pero lo quiero. Lo quiero para mí, ¿no? Sí. Pues eso, es un disco que no se ha vuelto a editar, que se avergüenza en los componentes. Y que cuando escuchen un poquito el tema, pues los oyentes pues se darán cuenta de que realmente es un disco para olvidar, ¿no? Y si hay algún seguidor de los Celtic Frost de primera época escuchándonos, pues sí, yo creo que se tirará las manos a la cabeza diciendo, joder, es verdad, tenían este disco. Así que yo creo que les dejamos que en este... Dime, Osvaldo. Es que el Celtic Frost precisamente es una banda que los chavales que ahora tienen 25 años, vale, y que se han incorporado al metal extremo, que se compran una revista y oyen hablar de grupos que están ahora teniendo éxito, y claro, les entrevistan, y esos grupos que ahora tienen éxito dicen, no, mi referencia es el Into the Pandemonium, claro, de Celtic Frost. Entonces estos chavales ahora dicen, uy, hay que ir a buscar esa banda, ¿no? Tengo que buscarlo. Entonces, ese placer que tenemos a veces los seguidores de descubrir un pequeño tesoro, ¿no? De decir, anda, que esto se editó, yo ni siquiera había nacido. Y es una puta obra maestra. Estoy flipando con este grupo. Pues por favor que no vayan al Cold Lake, porque claro, entonces no van a escuchar nunca más nada de esta época. Así es, pues les dejamos con este Pretty Obsession y nos escuchamos después del tema. Bien, y ahora, Osvaldo, vamos al resultado de una apuesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si antes estábamos hablando de Metallica, pues ahora vamos a esa, a ese binomio, ¿no? A ese Dave Mustaine, ¿no? Que tiene esas rencillas con ese grupo, con estos Metallica. ¿Qué pasó realmente para que Dave Mustaine tomase ese riesgo y editase Risk? Pues que en una entrevista Lars Ulrich le lanzó una especie de guante, ¿no? Le dijo: me gustaría que Dave Mustaine se arriesgase más en su música, ¿no? Que no fuese tan asegurar, ¿no? Para mí, Megadeth llevaba una muy buena época en los 90. Creo que tiene discos que son absolutamente geniales. Para mí, uno de los mejores discos de los 90 es el Countdown to Extinction de Megadeth, o el Rust in Peace, que salió en el 90. Pero tenía luego también el Eutanasia, que es otro discazo, o el Cryptic Reading, ¿no? Un poquito inferior, pero bueno, todavía mantenía el nivel. Pero bueno, la Lurris le manda ese guante, ¿no? Y Dave Mustaine pues dice, pues bueno, pues por mis cojones, como no tengo bastantes huevos, pues voy a hacerlo, ¿no? Y saca una especie de disco, un Risk, que lo edita en el año 99, ¿no? Ya acabando esa década. Pues sí, tomando riesgo, ¿no? Cambia. Uno de las piezas fundamentales es que el batería ya clásico de los Megadeth se va, ¿no? El tristemente fallecido Nick Menza pues deja la banda y entra Jimmy DeGrasso, ¿no? Un buen batería, pero que venía así también de otros grupos más alternativos, más... Sí, dentro del metal extremo, ¿no? Suicidal Tendencies, incluso tocó con Ozzy Osbourne, pero que a lo mejor ya tenía otro estilo completamente diferente. ¿Y qué nos hace Dave Mustaine? Pues bueno, nos hace un disco relativamente, en algunos aspectos, parecido a los Load de Metallica, ¿no? Pero les mete una base, no sé, a veces muy muy funky, ¿no? Muy muy extraño, ¿no? Incluso con toques country, hard rockeros. Sin embargo, tiene temas como el que vamos a poner, el Insomnia, que son brutales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que para mí es un disco muy irregular, ¿no? Se atreve, se arriesga y hace algo novedoso. Pero para mí sí que es un disco que sí que marcaría un proyecto en solitario, ¿no? Yo hubiese aceptado este disco mucho más como Dave Mustaine en solitario que como Megadeth, ¿no? Para mí es demasiado cambio, demasiado abanico musical, demasiados estilos diferentes, buenos temas, porque hay temas que son buenos, el Prince of Darkness, el Cross M o el que vamos a poner, Insomnia, me parecen muy buenos. Un disco que se deshincha a medida que va pasando. O sea, tiene un inicio que dices, coño, pues no está mal, ¿no? Ha cambiado su estilo, pero está bien. Pero a mitad disco empieza ya a perder fuelle y empieza a convertirse en un disco de hard rock que no me termina de convencer. Así que eso es lo que nos traen estos Megadeth de finales de los 90 con este Dave Mustaine, que también parece que empiece a perder el norte, ya empiezan a tener también esos pensamientos religiosos. Ya se aleja demasiado, ¿no? Con ese Dave Mustaine rabioso, ¿no? De mala leche, que siempre estaba peleado con los Metallica, y aquí también empiezan a estrechar lazos, ¿no? A partir de aquí. Así que, Osvaldo, esto es lo que traigo con estos Megadeth, ¿no? Este disco polémico, ¿no? Porque los Megadeth en general tienen una discografía bastante buena y bastante completa. Sí, a ver, y luego recondujeron también su carrera. Es como lo que comentábamos de otros grupos que hemos mencionado hoy. Luego ha sacado discos que ha modernizado el sonido, pero que de una gran calidad. Y de hecho, la comparación eterna entre Metallica y Megadeth, ahora mismo creo que nadie podría decir que Metallica tiene mejor discografía que Megadeth. O sea, no solo que Megadeth no sé si dobla el número de discos editados, porque trabajan muchísimo más que Metallica, en lo que es como artista, ¿vale? Componiendo y editando y girando, ¿vale? Y sacando discos. La discografía, así, a nivel general, en bloque de Megadeth, hay que respetarla muchísimo, porque además es una banda referente. Sí. Creo que Mustaine pasó muchos años mirándose en el espejo de Metallica, correcto, ¿no? Para bien o para mal, él quiso tener un éxito comercial, quería salir en Radio Fórmula, quería petarlo, quería hacer dinero, pero aparentar que seguía sin ser comercial, ¿vale? Y creo que este disco es el fruto de esa lucha interna, ¿vale? Por intentar hacer esto, ¿no? Un poco me recordó algo que leí que había pasado entre Mike Oldfield y Richard Branson, ¿vale? Los primeros discos de Mike Oldfield, sabemos que fueron obras maestras del sinfónico en los años 70, ¿vale? Y Richard Branson, que se daba cuenta de que Mike Oldfield era bastante susceptible con las críticas a su música, Richard Branson dijo, a ver, yo tengo que picar a este tío porque quiero sacar una canción radiable, porque este tío me hace canciones de 18 minutos y no lo puedo meter en la radio, no puedo vender discos en la radio. Entonces desafió a Michael Pitt y le dijo, sí, sí, eres un gran compositor, pero a que no eres capaz de hacer una canción de 3 minutos. Entonces Mike Oldfield dijo, vale, pues aquí tienes Moonlight Shadow, y fue, lo petó Moonlight Shadow en las radiofórmulas, todavía se escucha, todavía aparece en bandas sonoras, ¿no? Creo que a Dave Mustaine le pasó esto, dijo, venga, yo tengo que demostrar que puedo salir en la radio también, ¿no? Pero si te pones a escuchar todo el disco, yo creo que hay un cúmulo de influencias que no se sabe muy bien lo que quería hacer, o sea que no hay un sonido único en el disco, porque hay algunas canciones que a mí me recuerdan a las bandas de gothic metal de los años 90, tipo Cemetery, que metía mucho sampleado, mucha melodía, y que le damos un ritmo así, un medio tiempo. Sí. Creo que Mustaine quiso hacer eso, pero en otros momentos se parece más a un tema pop. Sí, sí. Pero luego tiene otros temas en el que él es un gran compositor, sobre todo a nivel de líneas de guitarras rítmicas. Entonces se le veía el plumero en el sentido de, joder, este tío puede hacer un pedazo, claro, de disco. Dave Mustaine es un fabricador de riffs que es demoledor. O sea, es que si alguien alguna vez se pone a revisar toda su discografía, a hacer una lista o un montaje de audio de los riffs que este señor ha creado, es que vamos, es un portento, ¿vale? Componiendo, ¿no? Entonces, todo eso aquí se pierde en una maraña de influencias, sampleados, toques electrónicos, canciones con unos coros demasiado melódicos. Es lo que al seguidor habitual de Megadeth pues le choca mucho, ¿no? Sí. Pues eso, incluso hay veces que a mí me recuerda a Bon Jovi, ¿sabes? O sea, hay dos o tres temas que yo digo, joder, macho, es que parece que esté oyendo a Bon Jovi con la voz de Dave Mustaine, ¿no? Pero bueno, sí que tiene temas interesantes. Este Insomnia me parece un temón, ¿no? Me parece además el riff de guitarra que tiene, ese punteo de guitarra que tiene inicial, así un poquito oriental, me parece brutal, ¿no? Entonces se abre tan bien el disco con dos o tres temas bastante buenos, que luego, ay, qué pena que no continúe con esos dos o tres temas que han tenido al inicio, que fuese un poquito más continuista, ¿no? Porque ya es bastante innovador ese inicio de disco. Así que yo pondría este tema de los Megadeth, porque vale la pena. Es un disco que dentro que cabe no es malo, no es un pegote, por decirlo de una manera. Y me parece, sí, me parece que Megadeth, dentro de lo que cabe, tiene una discografía notable, tiene discazos, tiene una época genial y que creo que para mí, personalmente, yo me gustan mucho más los Megadeth que los Metallica. A Metallica no se le puede quitar lo que tienen. Tienen una década de los 80 intachable, prácticamente perfecta. Pero bueno, luego ya es más discutible todo, ¿no? Yo creo que Megadeth ha sido más lógico durante toda su época. Y bueno, solo esas idas de olla de Dave Mustaine han podido ir al traste, a lo mejor, con Megadeth en algún momento, ¿no? Pero bueno, les dejamos con este tema, si quieres, Osvaldo. Y ya nos vamos, sí, a pasar al último grupo, ¿no? Y a despedir el programa, que la verdad es que estamos tratando bastante, bastante a fondo relativamente todo lo que estamos tocando. I'm Bueno, Kike, pues para ir terminando, la banda alemana Creator, que en los años 90 también, los terribles años 90, se desmarcaron con varios discos bastante cuestionados, pero no se le puede negar la valentía de intentar experimentar y evolucionar. El disco que le hemos elegido es del 99, que es Endorama, pero habían hecho previamente el Renewal y después del Endorama hicieron el Outcast, ¿no? Entonces fue toda una época de la banda que se lanzaron a experimentar, arriesgaron muchísimo, porque ellos siempre estuvieron encuadrados entre los referentes del thrash metal teutón, de los grupos de mejor música extrema en cuanto a este estilo thrash metal en Alemania, siempre comparados con Sodom y Destruction, considerados como los mejores, ¿no? Y además los iniciadores del sonido. También Creator, el primer disco de ellos, es prácticamente death metal, ¿eh? O sea, tú lo repasas, aparte que tiene problemas de sonido, porque la producción no era muy buena, pero bueno, tienen aquel, creo que se llamaba Terrible Certainty, creo que son los dos primeros discos, ¿no? Que son de un sonido extremo, sí. Y luego ya fueron perfilando un sonido más thrash metal. Y bueno, yo creo que Mile Petrozza, el líder y principal compositor de Creator, como Tom Warrior, como Dave Mustaine, son músicos. Ellos se consideran artistas, más allá de considerarse guitarristas o cantantes de metal, ¿no? Yo creo que ellos son artistas, quieren probar sonidos, quieren experimentar, y quizás fue el error intentar probar tantos sonidos como el que tienen en Endorama dentro de su propia banda, ¿vale? En lugar de crear un proyecto paralelo, como tantos casos de los que hemos estado comentando, ¿no? En este caso, yo creo que Endorama hubiera sido un discazo de gothic metal, ¿vale? Si lo hubiera sacado Paradise Lost, correcto, o lo saca Crematory, que también son alemanes, hubiéramos dicho, oh, de lo mejor de Crematory, Endorama, ¿no? Pero lo sacó Creator, y entonces para muchos seguidores era como una broma de mal gusto, ¿no? Era como decir, pero bueno, ¿a qué viene esto, no? ¿Por qué nos haces esto? Y para los seguidores fue como ir por el desierto, ¿vale? Fue un tramo de varios años de decir, bueno, ¿y cuándo van a sacar un disco en el que toquen rápido? Por ejemplo, pues hubo que esperar a que sacaran el Cause of for Conflict, que es de unos 3 o 4 años posterior a este, ¿no? No, y recuperaron esa horda. Realmente sí. Es el Renewal sería del 92-93. El Cause of Conflict va después del Renewal, que es cuando no está Ventor, que entra el batería de Whiplash. Luego vienen el Outcast, que es más denso, es un disco más oscuro. Y realmente luego viene el Endorama, ¿no? Que es el gótico. Y luego ya vienen con Violent Revolution. Realmente es Violent Revolution el que viene después del Endorama, que es el que es la vuelta al tras de los Creator. Vale, pues gracias por decirlo y perdón por el error, pero ya claro, tengo tantos discos en la cabeza, mi madre, a ver si lo usas para estudiar en vez de y sinceramente, Osvaldo, sinceramente, apuntes, te lo juro que apenas tenemos apuntes y es todo de cabeza. Yo no sé leer prácticamente. Sí, por eso. Pero además, que cuando negociamos me dijiste, te voy a pagar 1.000 euros nada más. Digo, pues mira, yo no me lo preparo, Kike, porque por 1.000 euros no voy a improvisar. Exacto, con 1.000 euros entran 3 discos y si no me pagas más, no, ya el resto a lo que salga. Claro, esto es lo que hay, es lo que te puedo dar. Así es. Bueno, pues que decía que también son valientes porque se atrevieron a usar el piano, ¿vale? Estoy hablando en la misma banda de utilizar las expresiones death metal, thrash metal, ¿vale? Y tocar el piano, ¿ok? Sí, sí. Entonces usan el piano en alguna introducción y las melodías, bueno, hay muchísimas melodías en el disco, los estribillos están pensados para que luego lo vayas cantando tú por tu casa cuando estás haciendo la cena, ¿vale? Hay temas con unas estructuras muy básicas, ¿no? De estrofa a estrofa, estribillo, estrofa solo. Sí. Y contaron también con la colaboración de Tilo Wolf, ¿vale? De Lacrimosa, que, bueno, claro, si tú quieres hacer algo relacionado con física cuántica, pues llamas a Einstein, ¿no? Exacto. A Stephen Hawking. Si quieres hacer gótico, pues llamas a Tilo Wolff, porque además habla alemán igual que tú, pues es lógico, ¿no? Que hayas tirado de este recurso, y esto es una declaración de intenciones. O sea, tú si llamas a Tilo Wolff, sabes que Black Sinfónico no vas a hacer, ¿vale? Que vas a hacer eso, vas a hacer sonidos etéreos, lo que le gusta hacer al fundador de Lacrimosa, ¿no? Sí, y yo te digo una cosa, esto es también, con muchos discos que hemos tratado, Mil Petrocha quería ir por aquí, ¿no? Él descubre un grupo como Sisters of Mercy, se mete muy profundamente, pues podríamos decir, con uno de los grupos reyes del gothic rock, ¿no? ¿Qué pasa? Que le obsesiona tanto este estilo de música que se mete de cabeza, ¿no? Entonces, ya no es solo que edite el disco, es que sale de gira con Monspell o con grupos de este estilo, con Therion. Se olvida por completo del thrash metal y mete de cabeza, claro, a Creator en ese entorno, ¿no?, de gothic metal. Luego, entra Tilo Wolff a hacer esa colaboración, pero él realmente a quien quiere es a Cal McCoy, ¿no?, que es el fundador de los Fields of Nephilim, un grupo de mediados de los 80 junto a los Sisters, pues de los más importantes, ¿no? La verdad es que Cal McCoy es un tío, es un personaje muy extraño, y se ve que prácticamente ni le contesta, ¿no? Entonces ya es cuando tira mano de Tilo Wolff. Musicalmente, me parece un discazo. A mí, yo que vengo del gothic rock y del gothic metal, a mí me encanta ese estilo de música. Me encantan grupos como Sisters, me encanta Paradise Lost, en esa época grupos como To Die For, incluso Him. Tienen un estilo de música que va un poquito a lo que está haciendo Creator con este Endorama. Entonces, a mí Creator saca un disco que para mí es superior incluso a la de todos estos grupos. Melódicamente me parece sobresaliente. Las guitarras suenan nítidas, no son lentas, o sea, es un gothic rock rápido, relativamente rápido, sí, muy melódico, muy rítmico, con una producción intachable. O sea, si tú llegas con la mente en blanco a escuchar este disco, es más, si tú no conoces a Creator y te pones este disco, o sea, para mí se te mete la cabeza. Sí, sí, absolutamente. Para mí es un discazo. Es casi una obra maestra. Si vienes del Creator clásico y estás acostumbrado, pues eso, al Extreme Aggression o al Coma of Souls, al Terrible Certainly, al que sea, y bueno, y canciones como Tormentor o Betrayer, pues cuando escuchas esto, pues no lo mismo, ¿no? Pero bueno, se recuperan pronto y nos sacan 5 discos desde el 2000 hasta el 2018, que son joyitas del thrash metal, ¿no? Entonces, bueno, es un pecadito que tienen ahí los Creators, que para mí es un pecado que me encanta. Sí, hay que reconocerle, Quique, estas bandas alemanas que hemos nombrado, también Distraction, que pasaron por mil problemas, Sodom, Tankard, ¿vale? Que Tankard todavía está tocando y girando. Todas estas bandas, ellos sostuvieron el thrash metal en los años en los que ya había pasado de moda, ¿vale? En la que ya estaba Megadeth, Metallica, haciendo todos esos inventos, esas cosas extrañas, e intentando ganar dinero a toda costa. Estos tíos siguieron haciendo lo mismo, ¿vale? Y los discos de Distraction, de Sodom, Overkill, ¿vale? Que para mí es un ejemplo de banda que evoluciona, ¿vale? Pero sigue siendo reconocible siempre, y tienen 50 discos y son reconocibles. Ellos consiguieron mantener el thrash metal hasta que vinieron la última oleada de grupos jóvenes, ¿no? Hasta que llegaron, pues, los Ángulos Apátrida españoles, los Municipal Waste, los Krisix, Warbringer en Estados Unidos, sí. Sí, eso es. Y entonces hay que reconocerles ese mérito, ¿eh? Porque si ahora hay un montón de gente joven que está enganchada al thrash metal, seguramente estos grupos nuevos no hubieran salido si estas bandas hubieran decidido desbandarse o simplemente cambiar de estilo o retirarse, ¿no? Entonces hay que reconocerles ese mérito también. Pues sí, así es. Así que ponemos el tema que has elegido, este The Everlasting Flame, que también que me parece un temón. Yo es que es un disco que amo, voy a ser sincero, es un disco que amo. Y bueno, Osvaldo, despedimos este programa que yo creo que ha salido bastante bien. Ha salido, como siempre en Rogue Entre Amigos, un programa largo, largo. Pero bueno, que yo creo que lo interesante es eso, ¿no? Esas opiniones subjetivas que tenemos pues nosotros, ¿no? En este caso tú, Osvaldo, como participante por primera vez, primera colaboración y no última, seguro que no es la última. Ya estamos barruntando cosas para el futuro. Así que, Osvaldo, despide tú, si quieres, o di unas palabras antes de despedir el programa con este temazo. Y que ha sido bien, un placer, Quique, Osvaldo. Sí, comentar varias cuestiones. Primero, no deja de ser la selección que hemos hecho nosotros, ¿vale? Que no hemos pretendido sentar cátedra en ningún momento, ni hacer dogma, ni decirle a la gente lo que tiene que pensar, porque seguro que aquí hubiera venido Joaquín, hubiera venido, no sé, cualquier persona que te escucha y seguramente tendrá una opinión distinta de lo que nosotros hemos dicho. Por otra parte, que tenemos una lista inmensa, o sea, porque este estilo ya son 45 años o 50 años de música de heavy, de rock, de metal, y entonces habría para hacer 3 o 4 programas más, seguramente. Que lo y haremos. Luego también agradecerte la confianza, ¿vale? Porque eres un tío accesible, es muy fácil tratar contigo. Y bueno, para eso tiene que servir los podcasts, ¿no? Yo creo que sirven para hacer cultura, para que la gente se conozca, establecer lazos. Y si te das cuenta, los podcasts es como el intercambio de cintas que hacíamos antes, ¿no? Antes nos pasábamos, nos grabábamos cassette, ibas al rastro a que alguien te vendiera una cinta con el último disco de Black Sabbath, que lo tenía en vinilo, solo lo tenía un tío en el barrio, ¿no? Y se lo grababa todo el mundo y te cobraba a lo mejor 200 pesetas de la época por el cassette, ¿no? Antes hacíamos eso y usamos los fanzines hechos a mano, todo esto. Ahora tenemos los podcasts, entonces tiene que servir para que hagamos cultura, para que hagamos fuerza, para que nos conozcamos. Y bueno, yo cuando hablé contigo la primera vez te lo comenté, que agradecía la apertura y la sinceridad, ¿vale? Que te dije, oye, Quique, si quieres te ayudo con este programa, y yo encantado, ¿no? Y contrasta con ciertos endiosamientos de gente que a lo mejor lleva un año haciendo un podcast y como ya tiene 2.000 seguidores, pues no te responde a los correos, te ignora o directamente te da largas sin ningún sentido, ¿no? Entonces, agradecerte la oportunidad, yo lo he disfrutado mucho, espero que la gente también, y bueno, nos encantaría, porque sé que a ti también, nos encantaría ver reacción de la gente, ¿no? Sí, sí. Que la gente nos ponga comentarios, que nos lleve la contraria, que nos corrija, que diga lo que piensa. Mira, el placer, Osvaldo, es mío sobre todo, muchas gracias por participar en el programa. Mi intención desde el principio es que esto fuese algo global, algo de entre todos, que participe quien quiera. Esto está abierto. Lo importante es pues dar a conocer grupos, dar a conocer pues nuestras opiniones, que esté vivo, ¿no? Que el heavy metal esté vivo, que lo que se vivía antiguamente pues en esos 80, ¿no? Que lo que es ese frío que parece que hoy en día existe, ¿no? En las relaciones entre todos, ¿no? Pues que cambie por completo, ¿no? Y que se sienta, pues la gente que escucha este programa o incluso en los foros cuando hablamos o nos escribimos o nos conocemos o nos vemos en cualquier sitio, pues que sea algo cálido y agradable, ¿no? Y que se convierta, pues en ese programa que cuando llega a la semana o a los 15 días digas, ostras, pues ya está ahí ese REA, ¿no? Ese nuevo REA, a ver qué nos traen hoy, a ver qué nos sueltan estos Quique Maiden y compañía. Y que bueno, y esa sorpresa, pues Osvaldo, como a lo mejor te has llevado tú, o en su época, Joaquín, cuando simplemente era un músico que contacté con él, y que estás hablando conmigo aquí, que estamos teniendo nuestros contactos, nuestras relativas conversaciones, ¿no? Y que el fruto sea, pues esto, ¿no? Esto que ha salido, un programa que ha visto la luz, o que verá la luz en ese futuro. Y nada más, y que dar las gracias por estar en Rock Entre Amigos, Osvaldo. Y nada, este tema, que se llama Everlasting Flame, que es algo así como la llama eterna, pues es como decir rock and roll para siempre. Correcto, así que dejamos este tema, Everlasting Flame de los Creator. Se llama